espacio publicitario. Es rabia contenida. Es fuego en la sangre. Es un grito liberador. Vorterix Rock es el espíritu del rock. Dos de la tarde, dos minutos, arrancamos Doble Nada y llegamos al final de otra historia que tiene que ver con este que fue el libro de la semana, Close to the Edge, la historia de Yes. Uno de los pilares del rock progresivo sinfónico, una banda con casi 40 años de trayectoria. Perdón, voy a hacer bien las cuentas, con 45 años de trayectoria, exactamente. Venimos hablando durante esta semana de las distintas etapas que atravesó el grupo. Ayer comentábamos cómo fue ese instante de sobrevida que tuvo Yes en los 80 a partir del éxito de Owner of a Lonely Heart. Y cuando todo parecía que iba cuesta arriba, la banda desbarranca una vez más, ocasionando graves problemas personales entre ellos. Después de 90.125, el disco que tenía Owner of a Lonely Heart, el mayor hit en la carrera de Yes, John Anderson decide irse nuevamente de la banda tras editar un disco más, Big Generator. La compañía discográfica esperaba que Big Generator fuera tan exitoso como 90.125. Si bien llegó a disco de platino, no generó la misma expectativa, y esto una vez más ocasiona rispideces entre ellos. John Anderson, el cantante, se va del grupo. También se va Rick Wakeman. Y una vez más es Chris Squire quien debe sostener a flote a Yes. Y de alguna manera lo hace, ahí medio en el limbo. Mientras que poco tiempo más tarde surge un proyecto que se llamó Anderson, Bradford, Wakeman, Howe. Así, con las iniciales de cuatro ex integrantes de Yes que funcionaban a la par de Yes. Por lo tanto, había en el mundo dos versiones diferentes de Yes. Hoy eso es bastante común, hay muchos grupos que están atravesando esa misma situación, pero entonces, con un grupo tan popular, era casi una novedad. Anderson, Bradford, Wakeman y Howe funcionaban más que nada en Europa, y es en los Estados Unidos. Había muchas diferencias entre ellos, recelos, viejos cuestionamientos, diferencias por la situación económica de cada uno de ellos y de los gastos que cada uno de ellos había realizado en el pasado. Sin embargo, tiempo después se fusionan los dos proyectos, salen de gira juntos, los ocho músicos, nueve músicos, y se genera Union, que es un proyecto que presentan en vivo y que además se realizan en estudio. Y años después, ninguno de los integrantes de Yes o de Anderson, Bradford, Wakeman y Howe se muestra feliz con ese proyecto. Las giras funcionaron más o menos bien, era una rareza ver dos versiones de un mismo grupo girando juntas, mezclándose, pero en estudio no obtuvieron el mismo resultado. Por eso, una vez más, el grupo sigue avanzando, año tras año, lustro tras lustro, década tras década, atravesando distintas etapas, distintas formaciones. Nunca dejaron de funcionar, nunca dejaron de editar discos, nunca dejaron de editar sobre todo material en vivo. Son muchas las variantes que ha atravesado Yes desde entonces a esta parte, incluyendo los cambios de vocalista en la última etapa, ante una nueva partida de John Anderson, supuestamente por problemas con su voz, como que su garganta ya no está disponible para lo que significa cantar en Yes. Lo reemplazaron con dos imitadores, primero Benoit David, que era un imitador de John Anderson que descubrieron en internet, y recientemente con el último cantante, que fue quien estuvo en la Argentina, quien copia a la perfección a John Anderson, girando por el mundo con cuatro históricos, dejando muy bien parado al grupo. Hoy, observando a la distancia, quienes disfrutamos de la música de Yes y de la música de todos los grupos que alguna vez disfrutamos, podemos apreciar el laburo de estos señores que bordean los 70 años y siguen girando por el mundo y subiéndose a un escenario. Estuvieron hace muy poco en el Luna Park, en Buenos Aires, disfrutando de todas las etapas, pudiendo elegir entre todas esas etapas, teniendo cada uno sus preferencias. Pero hoy el negocio de la música en la industria funciona de una forma completamente diferente a lo que era cuando ellos arrancaron a fines de los 60. Son uno de esos grupos que ha atravesado las distintas décadas con sus distintas formaciones, con mayor o menor éxito, dependiendo del resultado del momento, pero sin duda son una de las glorias de la música rock que siguen dando vueltas por el mundo. Disfruten de Yes. Vamos con una canción muy especial, es uno de los clásicos de la banda. Es una versión en vivo de Starship Trooper, un tema muy largo que forma parte del repertorio de clásicos de Yes. To the sun. Starship Trooper de Yes en vivo con una orquesta, uno de esos gustos que podemos darnos cada tanto acá en Vortex. Arrancamos así con el final de la historia de Close to the Edge, el libro de Yes. No sabemos si está abajo de la mesa, no sabemos si está escondido en el baño, no sabemos si está vomitando en la puerta. Lo que sí sabemos es que Wasno está tramando algo. Sí, para mí sí. Porque hoy es el día de hoy es el día del peso definitivo. Hoy Wasno pierde tres remeras. Lo estamos esperando con un grato recibimiento, ¿sí? Con el paquete completo de la Argentina de hoy. Hay sanguchitos, hay muffins, hay lengüitas, hay cookies, hay facturas, hay de todo. Lo estamos esperando a Wasno para recibirlo como se merece. Hay pizza para Wasnito. Hay también, pizza, hay sushi. Del sushi no quedó mucho. No sabemos a quién se lo enviaron, pero lo comimos todo, por si acaso. Está buenísimo. Pero bueno, seguramente Wasno está tramando algo, como suele hacer. Hoy tenemos que pesarlo. Lo hacemos con las dos balanzas, con la nuestra, con la de él, no importa. Pero que no esté acá significa que algo está tramando. Mira si le pasó algo de verdad y es como el cuento del pastor, ¿viste? Que al final nadie le cree. Lo atropelló un auto en la esquina y nadie sale a mirar. Hoy tenemos Eruca, ¿sí? Hoy toca Eruca sí. Sativa en vivo, transmisión a partir de las 8 arrancamos con la previa, a las 9 seguramente arrancará el concierto, 9, 9 y pico. Parte Planeta es la banda invitada, una buena banda que hemos presentado ya, una nueva banda under del rock argentino que suena muy bien, los hemos escuchado alguna que otra vez, hoy tal vez pongamos algún tema. Si quieren comunicarse con nosotros lo hacen vía Twitter, @Vorterix. Hoy tenemos duelo de vedettes y... Va a estar complicado, pero peleado. No puedo perder. Yo creo que sí. Hay que ver con qué viene el viejo, ¿no? Pero el viejo va a venir en ojotas, en pantuflas, con un tutú, algo está pensando. Vamos, Wasno, yo sé que vos podés, dicen por acá. Preguntan a qué hora Eruca. Eruca va a tocar a las 9, 9 y pico. Nosotros a las 8 arrancamos la transmisión. ¿Llegó? Acá Iván de producción me pasó un llamado telefónico. A ver, para ¿quién vos. Será? ¿Quién será? ¿Para mí? ¿Será una fan de Hanson? Preguntaban por vos y por un tal Santiago. Por un tal Santiago. Sí. ¿Quién será? El único que llama Santiago a Gallo es el francés. Sí, Franchute, pero sí. No, creo que no es, ¿eh? ¿Franchute, sos vos? Hola, Gustavo, ¿cómo te va? ¡No, el elefantito! ¡Ja, estoy hablando con Wasno, el ventrílocuo. Hola, Gustavo. ¿Dónde estás escondido? ¿Sabes que sos capaz de estar desde anoche escondido en el baño? Tuve un problema. ¿Qué pasó? ¿Qué problema tuviste? ¿No bajaste lo suficiente de peso? Eso era discutible. Estuve en el 15 de tobillo anoche. No me digas. Ya te mandamos un taxi que te vaya a buscar, no te preocupes. Bueno, va a tener que venir a Gascón y Córdoba, ¿eh? ¿Qué hay ahí? ¿Qué estás entapado? ¿Eh? En sanatorio, porque parece que tengo una como rotura de ligamentos, no se sabe. No, no, ¿en serio? ¿Sabés que igual si no te presentás perdés la apuesta, no? Eso queda claro. No, ¿cómo? Se suspende. No, señor. No, el límite era hoy. Si no te presentás, usted no se presenta, perdió. Igual, no te creo. Obviamente que no te creemos, pero no. A mí que me importa, no vengas, pero las remeras son mías y ya las estoy disfrutando. Mili, L. Oye, ¿mi masa se llegó ya, no? No, debe estar con una esguince de riñón en otro hospital internado. Debe estar con vos ahí. Me está cuidando, ahora se lo paso. Ahí está el manager. Son dos patadas. Hola, estoy muy preocupado por Wasno, chicos. Me imagino. ¿Qué le pasó, pobre Wasnito? No, está con la pierna destruida y bueno, ya me parece que no vamos a poder ir por un tiempito. Bueno, decirle que no se preocupe, que se tome el tiempo necesario, que se recupere como corresponde y que me debe tres remeras. Sí, vos me debes dos, Mili. Yo acabo de hablar con un médico y me dijo que ni en pedo te dé las remeras. ¿Qué autoridad tiene un médico? Sí, es un profesional, es un tipo serio, estudió. Así que, no, Gallito, ya fue. Estamos acá y me parece que vamos a consultar con un profesional a ver si hay que pagarla hoy o no. Son dos patanes. Consulten con quien quieran, con quienes quieran. Espero que no estén pasando frío en la puerta de la radio o algo así, porque hoy está para quedarse adentro calentito, te digo, ¿eh? No, estamos en el hospital. Te paso con un Wasnito que está acá, pobrecito, agonizando, a ver las últimas palabras. Pásame. Beto. Gracias, bueno, estoy cuidando a Wasno también acá. Sí, acá acabo de recibir un tuit tuyo, dice que bajaste 8 kilos. Igual la apuesta era con Wasno, no con vos. Sí. Sí, no, bueno, pero le puse un abogado a Wasno, ¿eh? ¿Por qué? Sí, porque es injusto que él tenga que pagar hoy cuando vence mañana. Pero es un acuerdo privado esto, señor, ya estaba claro. Mira, te estamos esperando con tu alter ego, Beto. Estoy en 80. Decime que así te recibimos, con un cartelito de bienvenido. Gracias. ¿Trajiste la... pesa la, la mochila? Como loco. Está la balanza ahí? A todo, señor. A ver, mostrar. ¿Tiene balanza? ¿Está la balanza? Sí. ¿Cómo te vas a pesar? Porque estás muy abrigado, hace mucho frío. Este sacón es pesado. No, me saco todo, voy al baño. ¿Pantalón corto? ¿O jotas? ¿Descalzo? Ahí está la balanza. El saco parece de Héctor, ¿eh? Después me decían a mí. Mira, no me voy a pesar ahora para generar un halo de misterio, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezarte con tu balanza, que es esta que está sobre la mesa, Beto, y vamos a empezarte con nuestra balanza, que es la que usamos todos los días. ¿Por qué no nos creyeron? Guarda con la remesa. No sé, pregúntatelo, ¿qué será? A veces creo que soy injusto con vos. Sí. A veces pienso que mentís todo el tiempo, pero bueno. Deberían reflexionar los dos, ¿no? Y tratarme un poquito mejor. Y a Mili también. ¿Las mangas son así, de la remera, o tenés dos? No, es una remera larga abajo. Ah. Y la de Queen. Hace una linda combineta. Creo que con esta. Es el cumpleaños de Brian May, señor. No digas, feliz cumpleaños, Brian. ¿Cuántos cumple? ¿70? No, deben andar en los... ¿65? No, un poquito más, calculo, ¿no? ¿67? Ahí se fija Juan. 6-6. Llegó tu manager también, sí, el delincuente de Mili. Mili, vení porque queremos decirle y contarle una vez más a tus oyentes que sos todo corazón, que te desvivís por ellos y que ayer te peleaste con la manager de Hanson por los fans que habían venido hasta la puerta y la manager de Hanson no los dejó permanecer en el teatro cuando la banda tocó las dos canciones para nosotros. Hola. Estaba corriendo en la mitad, no la escuché, que me peleé, decís, con la manager. Ayer me contaste que vos habías discutido con la manager, pero hoy me plantearon una situación diferente, que casi te agarras a las piñas, que a los gritos le dijiste, pero es el público, la banda queda mal. La banda queda mal. No puede estar así, en realidad, no. Lo que pasa es que había tres chicas, nomás, y cuando los empezaron a sacar, era medio raro, porque en realidad eran fanáticos de ellos. Yo más o menos lo que le dije es, digo, son tus fanáticos las que estás echando. No, le dije. Tenés que entender que para un gringo donde en su papel dice, no puede haber nadie, no tiene que haber nadie. Es su misión en la vida. ¿Vos viniste a sacar fotos después? ¿Te quedaste? No. No, porque quería ver cómo estaban luqueados los músicos de Hanson, porque además de ellos tres hay un bajista, que es el que estamos viendo ahora en Vortex.com, un señor lanudo, y un señor que toca los teclados también. Al lanudo y a tecladista, cuando nos íbamos con José, estaban entrando a la pizzería de acá al lado. Para el cual de, para así, mí dijeron, tomen, acá tienen 5 pesos, cómprense una faina cada uno. Ah, mira, el otro tocaba la guitarra también, ni siquiera me di cuenta, soy un gil. Están las fotos de la tarde, ya subidas en Vortex.com. Ahí está, el señor que toca teclados y toca guitarra. Las lanas del bajista, por Dios. Este tema es bueno. ¿Sabes que los estoy escuchando ahora? Porque yo ayer permanecí sobre el escenario y sobre el escenario no se escuchaba nada y no pude prestar atención a lo que hicieron los Hanson ayer a la tarde con nosotros. Este tema me pareció muy bueno. Yo no sé qué es lo que discute la gente. Sé que pierdo el tiempo igual, pero no podés decirle a un pibe de 32 años que no haga música hoy, porque hace 20 cantó Bubra Barula. Mili, defendé a Hanson. Pero aparte, hace 20 años, ¿nosotros qué estábamos haciendo? ¿Qué tocábamos? Nada. O los que los critican. Aparte, a cualquiera le decís, che, ¿cumplirías el sueño de a los 16 años escribir una canción que te haga millonario y te haga recorrer el mundo? ¿Te firma todo el mundo? Venden donde sea el alma. Qué obvio. Che, ¿me puedo clavar algo ya? Sí. Dale, por eso. Con lo que quieras. ¿Vos decís que llegaste al peso? Tengo dudas. Estamos muy cerca. Necesitamos un par de días más y llegamos. Igual veníamos hablando con Mili. Exigimos, sí, los dos, uh-huh, llamar a César Francis antes del pesaje. ¿Exigen? ¿Por qué? Porque vos decís que asesoramiento como, legal. Como mañana sábado pasa el lunes. Y porque el vencimiento es mañana, estoy regalando 24 horas. Perdón, yo no soy abogado ni nada, pero esto es un acuerdo entre privados escrito en el aire, o sea que es modificable al 100%. Yo quiero la justicia. La justicia de este país quiero acá arriba de la mesa de Porter. Vas a tener la justicia que tienen todos en este país. Por lo tanto, perdiste. Ay, Dios. La de los millonarios. Y decidí en serio, voy a pedirte las máscaras. No me importa si son lindas o feas. Estoy así, mira. Pero falta, porque igual, falta. Rock, estoy ciego. Empezás a juntar para septiembre, octubre, vas a tener que empezar a gastar. Nosotros te debemos una de Maiden, además, así que una va a ser tuya. Bueno, algo es algo. Son las 2:30, vino el farsante de Guasno, ya está sentado entre nosotros. Entrá en una cookie, dale. Ni loco. Te perdiste el sushi, además, Mili, pero sushi... Premium. Pensé que llegaba aunque sea para la pizza, pero tampoco. ¿Tampoco? Te perdiste la pizza. Tampoco. Estamos arrancando doble o nada. Con la presencia de Guasno y sus dos balanzas. Estoy tentado a alquilar una. Esto, me quedó esto todavía, de la suelta de CDs. No te crees. ¿Un remanente? Sí, ¿hay remanente? Una bolsita. En una bolsa de supermercado, voy a hacerle un nudo ahora, y si alguien la quiere, se la tiene que llevar así como está, sin mirar lo que hay adentro. Peligrosísimo. Sí. Hay un libro también. Hay un libro y discos. No, no es ese, no es ese. ¿De Otis? ¿Seguro? No, es el de Otis. Hay un par que van a venir, ¿eh? Porque hay un par de chicos que los vi todas las veces que regalaste. Sí, ok, bueno, es una bolsa de supermercado. Se la llevan así como está, cerradita, ¿no? Colgala el picaporte ahí de la puerta. Se la dejo a Blanket para que... Ayer lo vi a Blanket, está conmigo. Lo vi ahí en su casa, sentado acá. Mirá. En el barcito de... en el kiosquito de al lado. ¿Con la fresca? Sí, estaba complicado. Me parece que entabló una relación con la señora que vende las remeras en la esquina. Mira, socios. Se ha formado una pareja. Messi se saca las ganas Blanket de una señora. Sexpillizo le hace. ¿A qué hora querés pesarte, Juan? Muy temprano, ¿eh? Muy temprano. ¿Sí? Muy temprano porque no quiero que se... ¿Ahora, después del duelo de Vedets? O ya mismo, no sé, cuando quieras. No, hagamos el duelo. Hacemos el duelo de Vedets entonces y después pesamos a Juan. Dale. Ok, vamos con los Rolling Stones, Doom and Gloom, audio y video. Después, Sig Raga, lo que has hecho siempre, quererme. Yeah.

¿No sabes lo que pasó, amor? Se cayó la cena uno de mis viejos. No, qué mal. Momentos perfectos, Brahma. Buena onda. Brahma. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. La Mississippi festeja sus 25 años en el Teatro Vorterix. No te lo puedes perder. Una selección de temas y videos de todos los tiempos. Viernes 2 y sábado 3 de agosto, 21 horas. La Mississippi del Teatro Vorterix. La Croce y Álvarez Thomas. Buenas noches a todos. Arrancamos el lunes en la clínica. No, no te enojes, papá, pero yo no quiero trabajar con vos en tu clínica de cirugía estética. Yo quiero tratar de aplicar todo lo que aprendí ayudando a gente que realmente lo necesita. ¿Vale la pena? Para mí sí vale la pena. Ya estás conmigo. Les das Quaker de chicos, los haces buenos de grandes. Probá las nuevas galletas crackers en sus dos versiones. Miel y 7 granos. Quaker, nutrición para la vida. ¿Sabés lo que significa Telecentro 100 megas? Una familia feliz. Llamá ahora al 3983-9999. Telecentro 100 megas. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. Sábado 20 de julio, Día del Amigo. Festejalo con tu amigo el perro. Punto en el Teatro Vorterix. Lanzamiento oficial de su nuevo disco Ciudad Deseo. Con tu entrada llévate el CD de regalo. Punto. El 20 explota Vorterix. Anticipadas en los lugares de siempre. No, no te apagues, te lo ruego, por favor, lo que más quieras, me arrodillo, si quieres, pero no te apagues un poquito más, un segundo, vamos. ¡No! Con las notebooks Toshiba ya no tenés que suplicar para que no se te agote la batería. El Extended Time te da hasta un 25% más de tiempo extra para que lo uses cuando más lo necesitas. Toshiba es más innovación, es más en tus manos. El artista que con su música definió un estilo y una generación vuelve a Buenos Aires. 28 de julio en Tecnópolis. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Morrissey en Argentina. Pero bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. Leonada. Aprovechamos el duelo de vedettes y mostramos la remera que tiene el gordo Beto Guasnela, que es de Queen. Pero antes quiero agradecerle a Panza por el sushi de hoy. Panza, ¿estás ahí? ¿Qué haces, Gustavo? ¿Cómo andas, loco? Bueno, muchas gracias por el sushi que pediste, que nos llegó a nosotros, lo comimos, fue genial. Gracias a Ocean, sí, Sushi y Salad, Delivery 0800-888-OCEAN, 62326, oceansushi.com.ar, en Facebook es /SushiOcean, quedan Juana Azurduy 2416. Te perdiste el mejor sushi de la historia, Panza. Sí. Pero ese sushi yo lo había gestionado a la mañana. Pero, o sea, bueno, pero llegó cuando vos te fuiste, querido. Se repita el viernes, ¿eh? Pero, ¿a qué hora llegó? 1:15. ¿1:15? Sí, sí, si tuvieras... Y te hubieras quedado a escuchar la nota con Mariano Martínez, hubieras comido sushi. ¿Te puedo confesar algo? Sí, decime. Yo vi que eran unas cajitas muy lindas y dije, este debe estar bueno, y lo encanuté. Lo escondí en la heladera. ¿Pero él ya no estaba o estaba? No, él no estaba. Pero hay aves de rapiña, hay pirañas. ¿Se puede certificar que llegó 1:15 y no antes? Porque si llegó 1:15, todo bien. Yo ya estaba muy lejos de la radio. A esa hora, sí, de verdad. Llamemos a Pierre. Sí. Estamos hablando con Panza, bueno, que entonces, me dijeron que no pediste sushi, que mendigaste sushi. Sí, sí, lo pedí desesperadamente y me abrí mi corazón y mi gana de chiviar al aire. Tenía una gana de chiviar, hoy me desperté con ganas de chiviar. Y lo pedí sushi de calidad. Y me da, la verdad, un poquito de bronca que lo estén disfrutando ustedes. Pero bueno, adelante, muchachos, ¿qué le vamos a hacer? Había uno que tenía... salmón y afuera toda una costrita muy rica, doradita, que era una cosa. Sí, prepararon unas pizzas que no suelen ser las habituales en el sushi que se consume en la Argentina. Te perdiste un gran sushi. Digamos, buena cantidad de sushi. Buena cantidad, sí. No alcanzaba para mucha gente, pero Martín, Codini, Gallo y yo comimos los tres lo más bien y sobraron algunas piezas. Le están amargando la siesta. No. No, no, aparte era de comer sushi. La única manera de comer sushi para mí es pidiendo a través de la radio, porque si no es prohibitivo, pero por lo que sale, ¿no? Yo les voy a pedir, muchachos, si para el lunes se pueden resarcir o el martes, y ustedes hacen el chivo y me lo como yo. Estás invitado a comer cuando quieras. Es más, si querés venir hoy y te invitamos la merienda que tenemos siempre. No, pero yo quiero sushi, no quiero merienda. Te pedimos sushi con cookies. La cara me da una bronca terrible. Ya lo veo el gallo en mi cabeza, lo veo saboreando ese sushi que no merece. Pero bueno, ¿ustedes hubiesen conseguido un sushi de tanta calidad? Yo creo que sí, si nos lo proponemos, creo que sí. Alpine, porque el sushi que ustedes ofrecen generalmente, no sé si sigue teniendo canje con ese sushi. O sí, no. Así que habla bien. Ah, es excelente, es excelente. Panza, sí, yo sí, no sé si hubiésemos conseguido el sushi de calidad que conseguiste vos, pero seguramente hubiésemos conseguido que llegue en nuestro horario. Sí, bueno, eso ya no es mi culpa. Igual te quiero decir una cosa. Sí, decime. Panza, a diferencia de otros años, cuando todo llegaba a la mañana y nada después, en Vortrix llega toda la tarde y muy poco a la mañana, muy poco. En general son ustedes los que se comen nuestra comida. Bueno, eso tiene que ver con que Mario es un poco reacio a abrir el tema chivo, muchachos. Pero mira que nosotros nos fuimos a buscar, llegaron. Nos fuimos a buscar, llegan. Pero ustedes están muy demasiado abiertos. Me bajan un poquito el nivel al programa, pero ganan en comida. Yo igual los apoyo, yo estoy en esa. Vos te morirías por trabajar acá, decía la verdad. Sí, me gustaría trabajar por eso nada más. Pero bueno, ahora no sé si darles el video exclusivo de Godínez poniéndola por primera vez la semana que viene. Yo tengo ese video. Y si querés, mira, tenés dos opciones. O poner el video de Godínez debutando con nosotros, que siempre lo apoyamos y siempre lo mostramos. O ponerlo con Mario para que te agreda, te insulte y diga que sos un gil por tener un perro y quererlo mucho. No sé, vos elegí. No, tenés razón. Aparte ustedes me consiguieron la novia y ustedes merecen la exclusividad. El miércoles, ¿no? Que viene va Javier. Sí, el miércoles. Y te esperamos para poner el debut de Godínez al aire. El perro de panza debutó. La puso. Dale, tengo una bronca que no te imaginas. Pero bueno. Bueno, andate a dormir la siesta con bronca. No puede. Espero que les caiga mal, sí. Bueno, gracias, muchachos. Chao, loquito. Un abrazo. Ahí está. Bueno, gracias a Panza por el sushi. Gracias a Ocean, que le envió sushi a Panza. Pero bueno, no llegó a tiempo y lo disfrutamos nosotros. Seguimos con el duelo de vedettes, entonces está Queen con Wasno, con el escudo original. Muy linda. El escudo que hizo Mercury. Muy ¿ese escudo lo hizo Mercury? Lo dibujó él. ¿Lo dibujó él o dijo, sí, no lo dame dibujó esto, él, dame aquello, lo junto, lo mezclo y... Dibujó. Qué cargado, ¿no? Ahí se pone de pie. Wasno es una remera negra con Queen, el escudo en amarillo dorado. Debajo tiene una remera de manga larga roja que no forma parte de la remera de Queen, pero queda bien. Hay un blanco ahí que se asoma. ¿Qué tenés? ¿Tres remeras puestas? ¿Te vas a desnudar? No, porque la roja tiene un cuello falso. Ah, un fallo cuello blanco. Está bien. Muy linda remera. Gallo está con una de Metallica, ¿sí? Sí, señor. Es una de las clásicas remeras Pushhead de Metallica. Que dice Fixer. Esta sí, ya la habías usado. Me di cuenta por el Fixer. Es la única remera de Metallica que tengo. Gallo me da lástima, gana siempre el sol, ¿eh? No tiene nada, nunca tiene nada. Bueno, siempre mendiga. Por gente, pena. Vota por pena tus remeras. Con una 200, gira de Metallica. 200 fechas atrás por Estados Unidos, que quién sabe si fueron verdad. Una calavera, una mano con unas uñas parecidas a las del Franchute. Una especie de muñeco vudú. Pushhead fue quien diseñó el merchandising de Metallica en los 80 y lo llamaron nuevamente hace unos años para laburar con ellos. Así que tenemos, por un lado, Queen para Wasno, Metallica para Gallo. Y yo vuelvo a usar esta remera que es ganadora siempre. Es la remera de Ramones, Road to Ruin. Es la portada del disco de Road to Ruin, un clásico de los Ramones. Es un dibujo de ellos, caricatura de los cuatro. Es una remera negra con los colores de la portada de Road to Ruin de Ramones. Sí, ya están las fotos tuiteadas de nosotros tres. Pueden empezar a votar. Duelo de vedettes hoy, el último de la semana. Arroba Vortex, pueden elegir a Wasno con Queen, a Gallo con Metallica, a mí con Ramones. Tres buenas bandas, ¿sí? La verdad es que tengo ganas de escuchar cualquiera de las tres bandas, así que ¿sí? Que gane el mejor. Yo, Ana Queen. Metallica. A ver qué dice la gente, sí, vamos con los tweets. El tribunerismo de gallo tiene que terminar alguna vez, viejo. Rompan la hegemonía, sí. Dice que me... alguien que no vota. Gil, claro, ¿querés que pierdo? Votame que... a mí. Sabés que me compro remeras pensando en qué voy a ganar, no en las bandas que me gustan. Es un voto impugnado el de este chico. Sí. Gana Gallo, qué buena remera, pero me gustaría que esté el Franchute, el gordo del rock. ¿Sabés que estoy pensando en invitarlo la semana que viene? Lo quería plantear después fuera del aire. Para... Tenemos un invitado la semana que viene y quiero sumar al Franchute a la mesa. Y bueno. A ver si le alegra la vida a ese pobre diablo. No. Hoy gana Olmedo, Afano, señores, Gominola en la balanza va muerto, se le nota en la papada. Gana Guasno, tenemos un voto para cada uno. No todos podemos. ¿Por qué no hacemos una cosa? Tílame. Dame, yo voy. O Gallo. Dame Navirón. ¿Sí? Por ahora tenemos un voto para cada uno. ¿Para qué hago? Empate. Gallo. ¿Está bien? Uno cada uno. Gana Guasno. Gana Olmedo, tremenda Gus, pasas el trapo. Tres. Nada que hacer, cierren todo y gana Olmedo. Hoy peleadísimo, pero gana Olmedo, le rompe la cola a Gallo. Ah, no, eso lo puse. Rompe la remera de los Ramones. Sí, hoy gana Guasno, dicen por ahí. Hoy gana Guasno, otro, con Queen pasa el trapo. Pone bien los palotes vos, ¿eh? Estoy al horno. Hoy Guasno rompe anillos de cuero con la de Queen. No me gusta la palabra. Qué raro que el día que anotamos gana Guasnito. Viciado en nulidad hasta esto, chicos. Fue gracias a Vanina Parejas que los invitó a almorzar y alguien mandó, dice, acá. Y el sushi. ¿Es un voto para mí eso? No, es un arroba. Ah. No cuenta. Vos controlá lo que hacer porque yo no puedo mirar ahora. Gana Gallo por remera y por banda. Gallo les rompe las carapelas. Bueno, dos. Gana Gallo. Tres. Gana Olmedo. Gana Gallo. Guasno cada vez peor. Te gano con la de Heavisaurios. Me pondría una de Heavisaurios, ¿eh? Sí, a full. Por supuesto. A ver qué más tenemos por acá. Gana Guasno, muy buena remera, tiene que sonar Queen hoy, es el cumple de Brian May. Ah, sí. Vamos, Guasnito, gana Guasno, vamos, carajo, gana Gallo. Tres salidos. Gana Gallito, gana vamos. Olmedo, viernes Ramonero, a full Pet Sematary. Hoy Gallo y Olmedo no tienen chances, gana Guasno con mi banda preferida, Queen. Gana Olmedo, R.E.M. O.N. y S. Ramones. Que risa la carita de Olmedo bailando cumbia. ¿Eso es un voto para mí? No. Ah. Gana Gallo el Opie Destroyer. Gana Olmedo, aguante esa remera de los Ramones Recope. Gana Olmedo, Hey Ho, Let's Go. Gana Guasno. Gana Olmedo, qué buena remera. Gana Olmedo, vas a tener la justicia que te da este país, así que perdiste. Sí. Gana Gallo. Gana Gallo, indudable, gran remera. Vamos. Gana Guasno, el pueblo rockero está con madre. Vos. Gana Olmedo, aunque las tres son buenas. Pero... Hoy es un día de tres remeras buenas, la verdad sí, que sí. Hoy sí. Anota, vos anota. Podríamos declarar un No, vos anota. Hoy no, gana Guasno, Queen manda. Estás perdiendo, viejo. ¿A dónde? Pasás. Muy buena la de Olmedo, gana. Gana Olmedo con sus remeras. ¿Eso cuánto? Olmedo haciendo opis, gana Olmedo. Gallo con Metallica, give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Gana Olmedo, me duele porque lo banco más a Gallito, pero gana Olmedo. ¿Cómo estamos en boca de urna? 17 para vos, 11 para mí, 12 para Guasno. 105 nuevos entraron. Entraron ojo, 105 mensajes nuevos, no vamos a llegar a contarlos a todos. Sí, no, si lo hacemos contando, contamos todos, si no, no. Pero podemos estar hasta mañana, porque sí, siguen bueno. Llegando hasta las 6 de la tarde los votos. Son 4 horas. Es más, sí. Me llegan a mi cuenta después a las 10 de la noche también. Gana Gallo. ¿Te lo sumás? No. Gana Guasno por ser crack de la vida. Viste. La mejor de las 13 es la tuya, Olmedo, después Gallito. Entonces, ¿voto para cada uno? Uno para cada uno. Bien. Gana Guasno, Gallo Careta. ¿Voto para mí? No, gana Guasno. Ah. Gana Olmedo, hacedor de opis. Sí. Gana Guasno, vamos nene. Ese voto para sí. Cada uno fue una vergüenza, porque está votando la de Olmedo, no la tuya. Dice, claro, la mejor de Gallo, no, cada uno. Bueno, puso tres. Los dos hashtags, cuéntala. No, Jai, yo pensé que me decías porque conté tres votos, era uno para cada uno, ¿no? Se anotó ya te uno y no puede, ya no puede, ya no sé cuál. Está loco. Gana Guasno, gana Olmedo, gana el gordo Guasno. Hoy Guasno arriba, hoy los Ramones. Pará. ¿Guasno arriba cuenta como voto? Sí, hoy los Ramones cuenta como voto. ¿Y por qué no me votan la gente a mí? Gana Olmedo, se empoma el elefantito de Guasno. No, el elefante no, Gana Gallo otra vez. Vamos. A full con esa remera, gana Olmedo, gana Guasno. Gana Olmedo con Ramones. Gana Olmedo, Olmedo es argentino. Gana Olmedo. ¿Qué va a ser argentino, Hoy sin dudas gana Olmedo. ¿Qué, lo parió? ¿Podemos decir que ya gané? 105 contaste, ¿no? No, pero voy a ver si llegaron nuevos. Llegaron nuevos, vamos a ver estos nuevos qué es lo que dicen. Ramones Forever. ¿Eso cuenta? Sí, gana Olmedo, gana Gallo, gana Olmedo, gana Guasno. Yo, uno vos, uno Guasno. Gana Gallo, gana Guasno. Tenemos que recuperar, Gana Guasno, aplasta a Olmedo. No entiendo cómo Metallica puede perder esta votación, es insólito. Has ganado con cada porquería, merecías perder con Metallica. Insólito. Gana Guasno, gana Gallo, gana Olmedo Opi Maker con esa remera ramonera, gana Guasno, gana Gallo, gana Olmedo. ¿Qué más? Sí. El único que tiene una remera bien de hombre alfa es Gallo. Ahí está, eso soy yo, un hombre alfa. Gana Gallo. Otro más. Gana vamos. Beto Guasnela, gana Metallica, gana Olmedo, imposible perder con esa. Gana Guasno, gana Gallo. Gana Guasno, gana Olmedo por goleada. ¿Definimos con estos? ¿Los últimos? Dale, sí. Ahí está. Dale, me tengo gana que... Gallo, saludos desde Chipoleti. Me gusta como Olmedo dice Metallica. Gana Olmedo, gana Guasno, gana Guasno, gana Guasno, gana Olmedo. Olvídate una masa Ramones, Olmedo Ramones, gana Guasno. Pare de hacer opi, señor Gallo. Sí, señor. Gana Gallo. Sí, señora. Madre. Gana Gallo, pero que suenen los Ramones, dice esa careta. ¿Me anoto punto entonces? Y sí, qué sé yo. Gana Guasno, sos mi papá adoptivo, ese debe ser Nasus, el de Ramones. Impugnado, señor, eso es decir, voto a Vudú, pero pongo el voto de la baña. Joder. Mal hecho, mal votado, no saben votar. Ramones Forever, gana Olmedo. Gallo les hace el totó, gana Olmedo, gana Guasno, gana Gallo. Listo. ¿Listo? Me peso. 5, 10, 15, 20, 25. 15, 20, 25, 30. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. ¿Listo? Esta es mi semana, señor. 28 yo, 33 Guasnela, 40 votos. Ahí nomás, no, Ramones. Ahí nomás. Voy con Pet Sematary. Sí, lo había propuesto un oyente, voy con Pet Sematary. Beto, no nos defraudes, Beto, no elijas cualquier porquería. Te lo voy a decir en castellano, porque yo empecé hace mucho tiempo en la radio. Cuando los discos en la Argentina se editaban con sus nombres en castellano. Y se lo voy a dedicar a Guasnito. ¿Te voy a decir una cosa? Sí. Pronostico que Cristina dentro de poco va a firmar un decreto que diga los discos se tienen que editar con las canciones en castellano. Y es muy probable que se apure. Chicas gorditas. Tema Fat Bottom Girls. Compuesto por Ryan May. Chicas gorditas le pusieron. Sí. Chicas culonas, vendría a ser. Sí. Era chicas gorditas. Pero bueno, chicas gorditas. Pera. Ok, se terminó el duelo de vedettes de hoy. El último ganó Ramones, Pet Sematary, segundo Queen, Fat Bottom Girls. Después de esto, tanda y pesamos al gordo. Me voy a desnudar y vengo. Andá, vestite, cambiate, lo que quieras. Queremos decirle a la gente que fuera del aire ya hemos probado, Gallo y yo, la balanza de Guasno. Es cierto, uno pesa menos en esa balanza. Vamos a ver porque usamos hoy solo esa. Yo ayer me pesé en la nuestra, 76 y medio. Me pesé en la tuya, 75. Un kilo y medio menos. Un kilo y medio. Es muchísimo. Es muchísimo, pero no te alcanza. Porque vos pesaste ayer 85. Por lo tanto, sí, pero, 83 se crees. Pero 85 con jean y zapatillas. 82 y medio. Estás ahí, Te tengo. Ojo, 80 tenés que pesar. Acá, 80, gordo. No llegas, no llegas. Gordo, no llegas. Anda, se caca y sacate la ropa. Sí, impresionante. Impecable. A no ser que te hayas pesado con lastre todos estos días, como para sumar peso y engañarnos, que puede de vos ser. Lo creo, sos capaz de todo. ¿Dónde guardaste en el opi? Pabellón. Un kilito de plomo en el opi. Soy capaz de todo, chicos. Vamos con Ramones y con Queen, ya regresamos. I knew life before I left.

Vuelve a la música sin contextos. Ven a mover tu cu. Remisero de esta nación. 28 de agosto, Estadio Luna Park. Entradas a la venta a través de Ticket Portal y en el estadio. Ella curia aquí al de Valderramas. Fin de espacio publicitario. Estamos en este programa, qué bueno se siente la acción. Es tan lindo poder disfrutar, mirarlos a los ojos, la radiodifusión, donde se difunde a cada oreja, donde el hablar y contar lo que le pasa a cada artista un mensaje deja. A doble o nada, a todo nada. Este programa me inspira y me gusta la buena onda y las carcajadas. ¿Saben por qué? Porque en la vida la humildad se premia y nunca se siente uno cómodo con la soberbia. Nosotros somos gente relajada, gente tranquila, gente que ama lo que hace y lo hace con amor. Por eso podemos expulsar para afuera todo el dolor. En este mismo momento puede haber un chico en la calle muriendo de hambre, puede haber una persona que perdió a su padre. Tantas cosas nos pasan en la vida, lo bueno es seguir para adelante, amar lo que haces y nunca ser cobarde. Muchísimas gracias por haberme invitado, muchísimas gracias por haberme escuchado, por haberlos escuchado. Un momento inolvidable que nunca será borrado. Gracias. Fueron las dos canciones del duelo de vedettes de hoy. Pet Sematary de Ramones, The Ramones, R-A-M-O-N-E-S Ramones, como dice Lemmy, y Queen Fat Bottom Girls, ¿sí? ¿Estás haciendo ejercicios con el control remoto? Sí. Tenés que hacer 7 mil millones de repeticiones. Van 5 mil. Que sirva. Bueno, están las dos balanzas, ¿sí? Quiero decirles a los oyentes que están viendo que esas son las dos balanzas. La negra, la digital, es la que usamos siempre, que reemplaza a aquella que es la vieja, con la que arrancó, pobrecito, está endeble, le falta una pata, por eso el diario tiene que equilibrarse con un diario. Es la que usa Guasno en su casa. ¿Sabes ¿sí? qué? ¿Sabes qué? Ahora me calenté. No es digital, es a aguja. Ahora me calenté. Sí. Y el oyente que quiere esa balanza se la regalo. ¿Se la regalas? Ok. Para vos, Juan. Perdí. A 92. Apareció el hijo de puta, perdí. No, Billy. Esto está todo mal. No sé si tiene tristeza en diferentes lugares. Espera que le voy a cantar un poquito. A varios. Te ayudo. Todo entrega. Pero vino, fue un invitado. Un amigo. A la concha de tu madre. Ahora sí. Bueno, vamos a hacer una prueba si estás de acuerdo. Primero quiero que te muestres, ¿sí? No te peses todavía, pero te sacaste la remera de manga larga, te sacaste el jean, te vas a sacar los anillos, querés quitarte el reloj también, se va a quitar el reloj. Chambres. Se puso los pantalones, los cortos de Telmito, está en medias sin zapatillas, ¿sí? Así se va a pesar Guasno, quitándose de peso de encima. La apuesta es la siguiente: hace un mes y días apostamos con Guasno. Él dijo que según la balanza vieja esa que está acá, pesaba 87 kilos y medio. Sí. Sí. Dijimos, 20 de julio, tenés que estar en 80. Tres remeras a elección del ganador, en juego. Sí, en realidad, la verdad es que me dejé llevar por el vendehumo de nutricionista. Fuiste a tu nutricionista, por claro, porque fuiste a un nutricionista que te hizo comer un grisín por día. Pero no, además no, bajaste 3 kilos rápidamente y vos dijiste, esto es pan comido. Es un clásico. Pero además que cuando yo entro por primera vez al consultorio, sale un flaco y el tipo me hizo la del látigo con las tres necesitas con la pelotita abajo, nutricionista. Me dijo, el pibe que acaba de salir bajó 6 kilos en un mes. ¿Sabés qué? Y yo caí como un carlito. Qué boludo. Sí, sí. Se suma después Mili a la apuesta. Mili va con Guasno, Gallo va contra Guasno, dos remeras, ¿no? Hoy quiero una de Luca, gallito. ¿Qué querés? ¿Cómo me vas a pagar? Cara dura. Perdón, traje algo. Guasno, veo que te dejaste las medias. Sí. Las medias pesan. Sácate las medias que te pongo esto para... Se va a sacar las medias. Gracias, Mili. Vení. ¿Tenés las uñas como el franchute, no? Bueno, vamos a hacer una cosa. Me voy a pesar yo primero. Para testear las balanzas, nada más. Ah, ¿sí? Para testear las balanzas, nada más. ¿Y esto no pesa? Esto pesa también, ¿eh? Pero menos que las medias. ¿Te parece? Sí, aparte están húmedas. Ayer me pesé 76 y medio, más o menos, en la nuestra, en la negra. Sí, me voy a pesar ahora. ¿Qué cenaste anoche? Anoche que comí... No bardeaste. Pollo con puré. Igual ya lo evacuaste. No. Ya salió. Bueno, contame. Me gusta saber eso. Correte, bueno. A ver... Adelgacé, 75-800. ¿Sí? Me parece 75, que el centro energético de allá me viene mejor. 75.800. No, yo acá peso menos que allá, así que te viene acá mejor. ¿Ah, sí? Me voy a pesar en la tuya, en la vieja. ¿Sí? Dale. 75.800. En la vieja deberías pesar 74 y chirolas. Debería pesar 70. Si vos te pesaste ayer 85 kilos. Pesate. Tengo que pesar 72 kilos para que tengas chance. Dale, tranquilo. 72. Trampa. Pensaste. Estás cagado, ¿no? Correte, Juanito, correte. Yo vi un 75. 75, 800 gramos de diferencia. Sí. Llegamos, Juanito. 85, llegamos. 85 es lo que vos pesaste ayer acá, más o menos, con la balanza digital. Estamos en carrera, Mili. Estamos en carrera, remera de Eruca, gallito. Vamos a ver, capaz que soy yo. Pesemos a Mili. Pesemos a Mili, que es el peso pluma del equipo. Sí. Pesate primero en la digital, ¿sí? Aquellos que están en Vortex.com nos están viendo en este momento. Las balanzas analógicas siempre pesan menos. Olmedo, preguntale a tu esposa. Estás pisando muy afuera, Mil, igual, Te va a dar. ¿Lo pusiste en cero primero? Sí. ¿Sí? ¿64 y medio? Nunca pesé esto. ¿64 y medio? Está mal esto. Bueno, está tapando. Bueno, vení de este lado, mientras hacemos el pesaje. 64 y medio en la digital. A ver si la diferencia es la misma, 800 gramos aproximadamente. 63 y pico, dice ahí. 63 y medio. Están las dos mal. Yo me pesé ayer en diálisis, una balanza mejor, y estaba en 60 y medio, así que ¿cuánto estabas pesando vos? ¿Te das cuenta? Hay que sacarle 3 kilos. No, pero en serio, ¿tenés 5 kilos de diferencia? No llega igual, con 3 kilos no llega. Está mal. ¿Las 12 están mal? Sí. Una sola remera te pago, gallo, si pierdo. ¿Vos decís que querés que te pesemos en la balanza de diálisis de Mili? Para mí lo que podemos hacer es lo siguiente, pará. Sí. Tomamos los 2 pesos y hacemos un promedio. Hacemos lo que quieras. Como corresponde. Escuchame una cosa. Y así pierdo. Sí. ¿Vos dónde te querés pesar primero? ¿En la tuya o en la digital? Yo iría a la digital, que es la que pesa más. Primero. Yo te voy a hacer la contra y voy a ir a la mía. ¿Vas a ir a la tuya? Sí, la quiero. ¿Primero vas ahí, vas directo ahí? Sí. Acá. Ok. Para nada. Estoy esperando a ver por dónde va a venir tu trampa, pero bueno. No hay. Algo trampa. Nunca les haría eso. Ayer, amigos, y mañana mirá, el día. Se te abren los huesitos. Ayer pesaste 85 y medio. 85, creo. No, 85. Estaba. Había bajado 900 gramos con respecto a antes de ayer. Yo me pesé fuera de aire y en la tuya pesó 3 kilos menos. Pero yo les quiero recordar algo. 800, pesate, gordo, 800 gramos menos. Hicimos la nota con Marito Vitete. Sí. ¿Y? Yo aumenté 100 gramos en una nota. Señores, en donde no. 100 gramos no es nada. 100 gramos no es nada. A veces. Esto está viciado en un. A veces va para acá, va para allá y queda clavado en un momento. Pesate en la digital, el gallo. Estás en cero, se pesa gallo. 82.200. 82.200. ¿Sí? Pesate en la de Guasno. 82.700. En aquel centro energético. Allá, bueno, el centro energético de allá sube medio kilo. Te estamos pesando. Cosas raras, si me piso afuera. 81. Y algo. 81 y algo, ladrón. Kilo y medio. ¿Qué kilo y medio? ¿Qué kilo y medio? 800 gramos. La aguja es. 800 gramos. Quiero decir además que pesarte acá es trampa, porque siempre nos pesamos allá. No me importa. Tienes tantos kilos de diferente tolerancia, ¿no? Gordo, no les tire más. Estamos listos, sí, para que se defina esto. Me saco la media, Mili, la mierda, por favor. Mirá lo que pesa esta. Sacá el shortcito. Para mí tenés que sacar el short. 5 remeras de diferencia. 5 remeras es la apuesta. 3 para mí, 2 para Gallo. 3 para Guasno, 2 para Mili, ¿sí? Vas a ir primero a la tuya. Pará, yo quiero... En la cámara no se ve, ¿no? No se llega a ver el peso. Mili, salí de ahí, Mili. ¿Sí? Estamos haciendo esto. A ver. ¿Qué está haciendo con los papeles? ¿Qué le pasa? No sé, ¿qué está haciendo? ¿Las limpió para no la descalibra, la descalibra? Sí, se descalzó también. Bueno, ¿estás listo? Sí. ¿Querés decir algo? ¿Querés que te pongamos al payador antes? Ya lo pusieron, eso me tiró para... Eso... Te hizo subir un poco de peso. De los nervios. No ayudó eso. No, me tiró. Bueno, se devela el misterio. Tan, tan, tan. Vamos, bueno, súbase. Va a la suya, él quiere ir a la suya. Mirá que... voy a sacar la pelucita de los pies. Sí. Eso pesa. Yo voy a tapar... No estoy... No, te estoy tapando, no estoy apoyando. Subiste a la balanza. Tirá ese papel inmundo. ¡Salí! En tu vaso. No. Ok, ¿estás listo? ¿Pesaste? ¡Vamos, Waldo! ¡Vamos, Waldo! Son unos patanes, ¡Waldo, genio! Che, que parecías a mis zapatillas. Y qué número raro el que tiene esa balanza. Y eso que te estás pesando en la otra balanza. Un número al revés. Son dos tontos. Vamos, bueno. Pongamos la cámara, ahí está, ¿sí? Ahí está Guasno. ¿Estás listo para ver el resultado final? ¿Puedo mirarlo yo antes que vos? Mirá los pies que tenés. ¿Está? ¿Así querés las manos? ¿Qué pasó? No me digas, no me asusté. Llegamos. Antes de ver el resultado, ¿podés pesarte en aquella? No. Antes de ver el resultado, ¿podés pesarte en aquella? Yo ya lo vi, ¿podés pesarte en esa? Anótamelo acá. No es lo que esperábamos con Mili y el médico, pero el lunes llegábamos. Hola. Vengo acá. Voy a anotar en esta hoja, no mires. Ahora que pisé el piso de nuevo. No mires, Mili, por favor. No mires, que voy a mostrar a cámara para que lo vean todos menos ustedes. Mili, ¿me cortás las uñas de los pies? No mires. ¿Me subo acá ya? Subite, pero no mires, voy a anotar acá, no mires, Mili. Espera que me voy con el elefante. Este es, no miren a cámara, Mili, este es el peso de Guasno según la balanza de él. Este es el peso de Guasno según la balanza de él. Tengo mucha fe, Guasnito, mucha fe. ¿Estás seguro? Sí. Subite a la otra, Beto. Lo estamos por lograr. ¿Sabes que tenía algo en el OPI seguro todos estos días? Estoy seguro, que traía un peso o algo. ¿Ponemos un temita? No. Qué viejo. Dibujala, ¿eh? Qué contento estoy que aposté por vos, Juanito. Acá te fijaste, 81.5. ¿Tienes que arrastrar 1.5? 81.5. No, es un promedio. Es un promedio. 81.5 según la balanza digital. No, claramente 80, perdóname. Pues sí, esas zapatillas son las mías, está descalzo. Ah, ¿está trucada esa foto? Ah, sí. Ok. 81.5 según la digital. Entonces, la balanza que vale, en la mía, en la que rige mi vida. Vale. Pensate, este es, sí, el, 80. Este es el número de la balanza de Beto. Hay que hacer el promedio. Hay que hacer el promedio, ¿o no? 79.900. Ganamos. Hacemos un promedio. Hacemos un promedio. Sí, el promedio no da. Es 79.900 más... El promedio es 80.750. Para una cosita. ¿Qué pasa si un pesaje de un boxeador no da el peso? ¿Qué pasa? Pierde. No. ¿Queda descalificado? No, tiene tiempo, puede ir al baño, puede salir a correr, puede hacer algunas cositas. Yo propongo... No, pero... Que a las 5 hagamos otra, porque yo creo que a las 5 no llega bien. No nos olvidemos de este detalle. El promedio me da, si no me equivoco, 750 gramos arriba. Sí. Con un día de anticipación. O sea, yo... No, apenas... Mañana... En este momento son 7 horas bien. Y media. 80.7 te da el promedio. 700 gramos. Igual es... Subite de nuevo la tuya, por favor. Hay que revisar esa balanza blanca, no puede dar un kilo y medio abajo. No, lo que hay que revisar es que qué estuvo haciendo todos estos días. Este viejo... ¿Qué trajiste en los bolsillos, viejo? Menos de 80, señor. Un kilo de arroz en los bolsillos traía. 79.900, ¿sí? ¿Estás de acuerdo que es eso? 79.900. A ver, de nuevo la digital, por favor. ¿Qué, Codini? De nuevo la digital, por favor. Ochenta y uno y medio, así que el peso es el mismo. Por lo tanto, el resultado da 80.7. Yo no estoy conforme con eso. Perdido para mí. No estoy conforme con eso. 80.7. ¿Sí? Yo. Para mí perdido. Por lo tanto. Creo que la gente tiene que. Varias cosas se me ocurren. Por lo tanto, Guas, no acabas de perder. No, por 700 gramos, negro, es así. 80 son 80. Era 80, mi viejo. Igual. Es extraordinario. Igual soy un genio. Para ahora contá, ¿qué hacías cuando te pesabas? Tenías una pesa. ¿Qué te guardaste en el OPI? Qué guacho, es capaz de me levar en la cola traía. Sí. ¿Qué estás inventando? ¿Qué quieres inventar? ¿Qué quieres inventar? Estas balanzas hay que primero pisarlas y después te pesas. Él no estaba haciendo eso, quería chequear. Sí, lo estaba haciendo. No, lo estaba haciendo. Por lo tanto, Beto, igual debo decir que al único que le pesa 1.5 kilos menos es a él. A nosotros no va con 800 gramos, pero a él le va 1.5 kilos menos. Pero bueno, se comprueba que no soy mentiroso, que lo que yo les decía, que cuando llego a casa y me pesaba, No, no, vos fuiste mentiroso. Vos fuiste mentiroso porque algo te metías para pesar más. No, decí la verdad. No. Decí la verdad. Mirándonos a los ojos, gordo. Por no puedes subir 5 kilos. Decí la verdad. ¿Qué utilizabas? Eso primero. Primero no hay pruebas. Soy el encargado. No hay pruebas. No hay ADN en la balanza mío de que toque ni nada. No, el pesaje de los días previos era en cualquier momento. De hecho, ayer lo hicimos... Pero son muchos kilos de diferencia. No voy a estar... 4 kilos de diferencia. Pero no voy a estar con 4 kilos en los bolsillos, ¿de qué? ¿Qué podría hacer? No, pero no, con la ropa y qué sé yo. Vos decís acá que no ponías nada. No, hablando en serio, nada. Hoy, de verdad, mi balanza dio lo que venía dando. Posta. La tuya en tu casa. Y lo que es extraño, que esto sí lo podemos comprobar, porque el pesaje lo veníamos haciendo más tarde. Poné la cara, balanza, a ver si pesa más. Es que a lo largo del día, quizás pesamos más. Eso también puede o ser. O menos, si te haces una cacona o algo así. O menos. Yo después peso como 4 kilos menos. Lo que hay que definir es qué pasa, porque... Para mí perdió. No llegó a 80 kilos, lamentablemente. Estuvo cerca, el esfuerzo fue grande, lo guardamos todo. ¿Este programa se llama Doble o Nada? Las remeras, sí. Yo quiero apostar al gallito 4 remeras que Guasno, al 15 de agosto, llega en... 75 kilos. Y se muere. No tienen huevo. Estamos jugando con la salud de Guasno. No, estamos jugando con la salud. Impecable. No, es mucho, muy poco 75. ¿Estás loco? Yo en el 2007 pesaba 73. Sí, bueno, también tenía 1000 años menos. ¿Violín? No, que 10 años. Violín fuiste siempre. Pisa ahí, a ver. Si acá de 85 te doy un beso en la boca. Se acaba distinto. ¿Cuánto pesa ahí, Beto? 81 y medio. Sí. Sí. 81 y medio. Sigue pesando lo mismo. Está bien, gallo. Hoy hay show, ¿no? Sí. A la noche. Bueno, después a la noche vamos allá a la esquina que está la mantita con remeras. No, a elección, Mili. A elección. La esquina que quieras de ahí. Si querés, por el esfuerzo realizado y por lo cerca que estuviste de cumplir la meta, te bajo una remera. No, eso depende de tu conciencia. A mí lo único que me hace ruido, pero yo no lo digo hoy, ya lo vengo diciendo hace 15 días, es el tema del vencimiento. ¿Por estas horas? Porque 700 gramos, el lunes me lo lustraba a los dos, el lunes llegaba con 78, que quiero que sepan. Un mediador ya. Yo te digo una cosa. César Francis. Si a vos la factura del cable se vence un sábado, ¿cuándo la pagás? ¿El viernes o el lunes? El lunes. No, el lunes está vencida, señor, tiene que pagar el viernes. No, está vencida, se corre el vencimiento. No, se corre el vencimiento, pero no importa, porque esto no es pagar facturas, esto es apostar en radio. Esto es un vencimiento. Cometimos un error, equivocamos la fecha. Bueno, empezamos en cheque en blanco. Venimos mañana a cheque blanco y nos pesamos. Vengan ustedes. Tenemos que entender que el error no ha sido mío, ha sido de todos. Yo creo que igual mereces una felicitación por el esfuerzo que realizaste. Voy a seguir, ¿eh? ¿Reales? ¿Bajaste cuántos kilos reales? ¿7 kilos sí, bajaste? Casi 7 kilos, sí. Pero porque, pará, si vos pesabas 87 en la tuya, pesabas casi 90 en esta. 88, creo que pico, 89. Estuve en 88 y medio, ¿no? Willis tenía eso en la compu. Sí, 7 kilos ponele. La gente está con vos, Guasno, los oyentes están con vos. Porque es una cosa lógica, yo siempre estoy del lado de la justicia. Entonces, es una cosa lógica, chicos. Solo si buscás la verdad, Guasno, nada más. Yo voy detrás de la verdad siempre, como buen británico. Sabes que yo siento, mirá, te voy a decir lo que siento. Admiración. Siento que yo no debo pagarte las remeras, pero siento que vos tampoco tenés que pagármelas a mí. ¿Pero por qué lo decís? No quiero por lástima como gana Gallo, ¿eh? ¿Sabes qué siento? Que Mili me debe 2 remeras. Bueno, pagale las remeras. No, siento que estuvo tan cerca que tu esfuerzo merece ser premiado. Tan cerca y tan injusto, porque es... No, ¿por qué? Y por este día del vencimiento, a mí me hace mucho ruido. La diferencia es de gramos. Puede ser que hoy a las 12 pese 100 gramos más, 100 gramos menos, el lunes 100 gramos más, 100 gramos menos. No, el lunes te da una diferencia de 3 días que ya es mucho para gramos. Pero para mañana, ¿sabes cómo estaba? Vamos. En todo caso, si querés, me voy mañana a tu casa y nos pesamos, pero no tiene sentido. Comemos una de palmito. Para mí dormiste cuando fijaste la fecha, te tenías que haber dado cuenta. Yo tiré 20 de julio, dijimos. ¿Ruleta? Jugamos la remera en una ruleta. Esa está buena, ¿eh? Acepto. Hagamos esto. ¿Aceptas? ¿Pero cómo? Para. ¿Qué quieres hacer? Lo definimos. El vencimiento. Lo definimos. No, el peso. ¿Quién gana, quién pierde? Ya está, basta. Ya vamos a hacer toda esta pantomima de nuevo. No tiene sentido. El lunes no tenemos un carajo. No. Fútbol. Son 4 horas. Lo definimos en la ruleta. Después vemos cómo. Dale. Sí, pero lo definimos hoy. ¿Y si sale el cero? Nos clavamos acá. Pedimos una parrillada acá en la esquina ahora ya mismo. Bueno, ya lo definimos. Vamos a hacer que la ruleta decida quién es el ganador. ¿Sí? El anillo, ¿sabes lo que pesa? Te sacaste el anillo también. Oh. Mano negra, King Kong Five. To the beat.

It's easy now. Yes, it's easy now. Find me and follow me through corridors and factories and files you must follow me. This academic factory will find me in the matinee. Dark of the matinee. It's better in the matinee. Dark of the matinee. You will find me and follow me through corridors and factories and files you must follow me. Para las 4 de la tarde, lo que estamos escuchando y viendo es Franz Ferdinand, Dark of the Matinee, antes Jake Bugge con Sin It All, la música en doble o nada. Gracias a la Argentina, sí, hemos empezado a degustar los placeres de la Argentina. Sí, ya me clavé una cookie, tengo acá un tecito preparado. Gracias a la Argentina, facebook.com/panaderias.argentina. 7 locales en Belgrano y Palermo, 100 años de historia. Tengo una contrapropuesta para hacerte, Guasno. A ver, escucho. Si querés, sí. Atrasamos un nuevo pesaje hasta las 6 menos 10. Sí. Pero allá. No te convenció este lugar. Cuando digo allá es en aquel lugar, el original, donde siempre nos pesamos. Sí. Acepto, acepto. ¿Estás de acuerdo? Que voy para adelante como el toro de San Fermín, a mí no me importa nada. Me parece muy bien. Quiero comentar algo al aire. Sí. Nuestro productor, Iván José José, se pesó en producción y se vino a pesar acá con las mismas balanzas. Sí. Y entre unos metros, ¿cuánto hay? 10 metros de diferencia. Menos. Bueno, si atravesamos el vidrio podemos ir 2 metros, dando toda la vuelta, ponele 15. Sí. Un kilo de diferencia, señores. Acá, o las luces, o la radiofrecuencia, o los sanguchitos de la Argentina. Algo está pasando. No, en serio. Bueno, yo te hago esa contrapropuesta. Si vos querés, te damos 2 horas más para que bajes de peso. Sí. ¿Yo puedo salir del aire en estas 2 horas? No. No, tenés que quedarte acá y cumplir con tu trabajo, ¿no? Pedí una bicicleta fija. Sí, voy a caminar aunque sea hasta Chacarita, algo. Hacé como el panza, pedí una bicicleta fija. ¿Qué hacemos, Mili? Para que tengo que hablar con mi socio. Mili está jugado, si ya la remera la perdió. Vamos para adelante entonces. En 2 horas te estás pesando de nuevo. Pero para, ¿sí? Si nosotros perdemos, pagamos menos porque se cambiaron las reglas. Después lo decimos. ¿Está bien? Sí, yo no creo que cambie demasiado el tema, pero. Vamos con todo. Ok, me parece vamos con bien. Todo. Adelante. Señor banquero, devuélvame el dinero. Por ahora es lo único que quiero. Doble o nada. Estamos con Claudio Suchovicki nuevamente con nosotros, economista. ¿Qué decís, Claudio? ¿Todo bien? Un placer saludarlo. Tranquilo. Veo que ya están en el mercado acá discutiendo cómo arriesgan horas y tiempo, señor. También cotiza. Tal cual. Es increíble la cantidad de cosas que uno que no sabe de economía no tiene en cuenta cuando analiza una situación, ¿no? Explicabas recién vos lo de las estaciones de servicio. Decías que para el dueño de un terreno grande en el que se construye una estación de servicio, es más negocio vender hoy ese terreno que tener la estación de servicio abierta y por ahí ganar la misma guita en 15 años. Sí, perdón, es una sola fórmula, muy chiquita, y prometo que no hablo más de números que esto. Para evaluar un activo, libro de economía, libro de finanzas, la fórmula complicada, que alguna vez pasó por algo que tiene que ver con estas materias, lo habrá estudiado como valor actual neto y TIR. Si yo saco cuánto vale una compañía, cuánto vale un negocio, cuánto vale un proyecto de inversión, es simplemente la sumatoria de un montón de flujos de lo que yo creo que voy a ganar. Cuánto me van a pagar de sueldo, cuánto voy a facturar, cuántas remeras voy a vender, cuántos sanguchitos voy a vender, traídos, dividido por un costo de oportunidad. ¿Sí? Lo tengo que comparar es qué otra cosa podía haber hecho yo con ese dinero y de las dos cosas comparar lo más rentable. Entonces, cuando uno planifica desde un bar hasta una estación de servicio, lo que fuera es, bueno, ¿yo cuánto tengo que poner? 1 millón. 1 millón, si lo dejo en un bono, lo que fuera, o en una oportunidad, ¿cuánto me rinde? 10% anual. ¿Cuál es mi costo de oportunidad? 100.000, si pongo 1 millón, 100.000 por año. Si no gano 100.000 por año, no tiene sentido no sirve. Ese negocio. Por el riesgo, además, que es hacer un negocio, empleados, etcétera. Entonces, cuando se van las estaciones de servicio de Capital Federal, no es porque las estaciones de servicio ya no sirven o no son negocios. Simplemente el valor de la propiedad subió tanto del terreno, la disposición del terreno, que tiene un costo que no justifica tenerlo para una estación de servicio. Dos cosas. Primero, ¿es fácil? No, no es fácil. Seguramente que no. hacer esos cálculos en un país como la Argentina. Hoy yo digo, a ver, ¿cuánto me cuesta abrir un bar? ¿Cuánto creo que voy a facturar? Me parece que es un cálculo imposible de hacer en la Argentina hoy. En todos los países hay una expresión de deseo. Uno confunde lo que quiere que pase con lo que puede pasar. Hay un montón de síntomas que pueden afectar. Pero a la larga vos mirás la historia y vos decís, bueno, yo puedo tener ciclos malos, ciclos buenos, meses que me va bien, meses que me va mal. Se puede hacer un promedio. Se puede hacer un promedio, una estimación, y después está la vanidad de cada uno diciendo, no, pero conmigo este negocio va a facturar más porque tengo mejores clientes, porque soy mejor para vender, o al revés, o resto. Pero bueno, cualquiera que va a emprender cualquier proyecto de inversión en una planilla de Excel, da bárbaro. Ahora, cuando lo llevas a la vida real, bueno, ahí están las condiciones. Pero bueno, en algún momento lo tenés que hacer. No sé cómo es en la Argentina, pero el Estado no debería regular ahí donde hay estaciones de servicio y servicios que son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad. Digo, la verdad, todo muy lindo, pero no podés vender la estación de servicio porque necesitamos nafta. Existe esa regulación. Sí, en algunos países existen, son regulados, completamente regulados, pero vos no podés coartar la libertad de una persona y me vas a obligar a tener una estación de servicio cuando no quiero. O sea, bueno, tomá, te compro yo la estación de servicio. En muchos casos lo que vos tenés es un Estado, sí, o un subsidio en algún caso, o un Estado que dice, no, este bien es público. Como es público y no puedo afectar a la gente, lo tiene que brindar el Estado. Lo administra el Estado, en todo caso. Ahí tenés YPF. Entonces, ese es el fundamento. O aerolíneas. Vos decís, ¿una aerolínea da ganancia? Y no, pero necesitas volar a distintos lugares. Siempre ponemos el mismo ejemplo que lo usan todos. En Calafate hay más camas para esperar huéspedes que huéspedes que llegan en avión. Entonces van a quebrar todos si no hay una logística para que lleguen la cantidad de turistas de acuerdo a las plazas que hay esperándolos. Entonces, hay lugares donde es muy buen negocio, pero hay otros lugares donde no hay negocio. Entonces, ¿qué hace? ¿Que esa gente le vaya mal? Bueno, hay servicios públicos que está bien que los dé el Estado y los pague el Estado, porque recauda de otra manera. Recauda por la inyección de la economía, por la rotación, etcétera. Ahora, eso lo entiendo y tenés razón. Ahora, obligar a una persona que tenga abierta una estación de servicio y no quiere, no puede ser. Está bien, está bien. Y ayer, ¿sabes qué? Estaba leyendo una entrevista a un músico brasileño y dijo algo interesante. Hablaba de las manifestaciones que hubo recientemente en Brasil, que en alguna medida partieron desde una protesta por el aumento del servicio de transporte público. Sí. Y este músico en particular forma parte de una asociación que propone transporte público gratuito, que tiene que ser el transporte público un servicio más, como la educación gratuita, la salud gratuita. En economía, perdón que te voy a pinchar el globo de la siguiente manera, nada es gratuito, en la vida nada es gratuito, la facultad no es gratuita. Bueno, lo paga, igual se entiende lo que claro. Lo paga, sí, alguien, el Estado, qué sé yo, nosotros, todos con los impuestos. Lo pagás de otra manera a través de impuestos, lo pagás de otra manera a través de otro montón de gastos, tarifas o lo que fuera que te van poniendo. ¿Sería viable? Es viable, en muchos lados puede ser, donde el transporte público sea necesario o lo que fuera, que sea gratuito. Siempre y cuando vos digas, bueno, ¿de dónde sale esa plata? ¿Cómo fondeo para que los trenes anden y todas esas cosas? Tampoco tiene sentido de que sea gratuito o exageradamente barato y después tengas los trenes que tenemos, ¿sí? O los accidentes que tenemos, porque una vida vale mucho más de lo que vale una tarifa o lo que hago. Desde demagogia puede ser que sirva. Ahora, desde un punto de vista, recuerden que muchas veces el que termina subsidiando un tren, una facultad, una aerolínea, no es necesariamente el que viaja en avión, no es necesariamente el que va a la facultad y no es necesariamente el que está en transporte público todo el tiempo. Eso se financia entre todos y la plata sale de algún lado. ¿Tenés idea, digo, por ahí no lo sabes, pero tenés idea si la corrupción vendría a ser algo así como el peor de nuestros males? Que hay tanta guita mal administrada y afanada, que si no fuera de esa forma tendríamos un país funcionando. A mí me tocó hacer un estudio una vez sobre la deuda argentina, sobre la deuda pública argentina, y cuando te das cuenta, la mayoría fue por ineficiencia o corrupción que por endeudamiento real, por préstamos mal tomados, por préstamos no recibidos desde la Baring Brothers, desde lo que nos dijeron que nos iban a prestar y la plata que llegó, desde los errores del Estado, que muchas veces terminan haciendo juicio al Estado, y ese juicio al Estado lo pagamos todos. El tema jubilatorio, todos los juicios jubilatorios al Estado lo vamos a tener que pagar. El jubilado en este caso tiene razón. Una mala disposición puede traerte beneficios de corto plazo, pero a largo plazo es un caso jurídico, y muchas de las deudas del Estado que tiene hoy es precisamente juicios con su gente. Los bonos previsionales son todos deudas previsional con los jubilados. Los bonos provisionales son todos los bonos que tenemos con los proveedores del Estado que de alguna manera nos hicieron juicio por algún aspecto. Cuando se hicieron privatizaciones mal hechas, cuando se hicieron nacionalizaciones mal hechas, con corrupción, sin corrupción, a veces es lo que más caro le cuesta a un país, mucho más que los sueldos de los empleados públicos, mucho más es la ineficiencia. Digamos que la Argentina podría funcionar mucho mejor de lo que funciona si fuera más eficiente y menos corrupta. Explica por qué, en muchos casos, países con muchas menos condiciones que las nuestras, o muy parecidas, como Australia ha llegado al caso, tienen el PBI por cápita que tienen y nosotros tenemos el PBI per cápita que tenemos. ¿Sí? Explica por qué éramos la séptima potencia del mundo 70 años y 100 años atrás y hoy no lo sos. En ingreso por las cápita, condiciones para hacerlo siguen estando. Argentina está intacta, tenemos todo, clima, bueno, sí, lo decimos, vamos a hablar lo que hablamos todo el tiempo, pero sí, obviamente que es que el potencial es buenísimo. De hecho, hay mucha gente que quiere invertir. Me parecía interesante, no sé si quería seguir con esto, porque voy a pasar a otro tema. Una pregunta quizás utópica. Cuando cambian los gobiernos, ponele, ¿el gobierno que va a asumir tiene idea de lo que se va a encontrar con juicios y deudas y todo esto? ¿O se meten en un berenjenal que...? Es muy buena la pregunta y no sé la respuesta porque debería decirte así. ¿Qué autoridad que conoces hoy no estaba hace 10 años, 20 años o 30 años? Y a veces no gobierna solo el que está arriba, también gobiernan las bases. Sí. Todos los empleados de un lugar. Vos pensás que, yo siempre lo digo de este lado, una vez alguien, mucha gente insulta a las empresas. Y las empresas no son ni buenas ni malas, depende de quién te atendió, son personas. En ningún estatuto de una empresa telefónica, de una empresa de transporte, dice atienda mal a la gente. Bueno, yo aplico eso lo mismo a los políticos. La gente insulta al político como si no fueran personas de carne y hueso, igual que nosotros, que no somos políticos. Hay de todo, hay estructuras. En esas estructuras, muchas veces, son los mismos durante muchísimos años. Entonces, yo te digo lo mismo, bueno, nombrame el Gabinete Nacional, nombrame los ministros, nombrame, bueno, ¿estuvieron en otra gestión? Sí. Seguro. ¿Estuvieron en muchas gestiones? Sí. Uh-huh. Los que se están oponiendo hoy, los que son oposición hoy, ¿estuvieron antes? Bueno, sí. Pasa con Massa, con Lutó y... Entonces, vos puedes definir en matices. Pero muchas veces somos nosotros, ¿no? Porque es la sumatoria de toda la sociedad. No es que anda mal solo ese sector y el resto de los sectores son todos geniales, todo brillante, todo perfecto. Vos tenés el mismo tipo de dirigencia desde el fútbol hasta los sindicatos, hasta lo que fuera. En política también, pero es la sumatoria de todos nosotros, y así a veces nos comportamos. Pero acá que vamos siempre al punto de el arma es tu voto, y una vez cada 4 años hacerlo valer y bla bla. Yo no sé, el voto quizás es una expresión, la participación, el que te quejes, también es otra expresión. Hay una historia, dos cuentitos traje así, muy chiquitos, uno porque me gustó mucho la música, me acordé del banco, en la presentación del micro, el tema del banco, etcétera, el tema musical, uh-huh. que está muy buena. Pero uno, hay una enseñanza muy linda que se da en derecho, que es ¿para qué sirven las leyes? ¿No? Se llamaba la historia. Bueno, ¿para qué sirven las leyes? Llega un profesor, llega a la clase y le pregunta al alumno que está sentado adelante, ¿cómo es tu nombre? Juan, andate acá, no te quiero ver nunca más, estás despedido de la clase, no te soporto. Flaco, reasustado, agarra las carpetas, se va temblando y se va de la clase. El resto de los alumnos mira, profesor nuevo, grandote, con cara de malo, qué sé yo. El resto mira, bueno, a ver, ¿para qué sirven las leyes? Y nadie contestaba, nadie contesta, los gritos. Uno empieza, bueno, para la justicia, bueno. Y el tipo, más, para que sea justo. Y ahí gritan, bueno, y ahora, ¿qué es justicia? Y todos ahí tratando de contestar, y el tipo a los gritos. Cuando terminan de contestar todos, dice, bueno, bárbaro, ya más o menos entendemos qué es la ley, qué es la justicia. ¿Y se vienen a echar a la clase a Juan? Todos no, la verdad es muy mal. ¿Y qué hicieron ustedes? ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la justicia si ustedes no van a reaccionar, aunque haya la ley y haya estado prohibido lo que yo hice? Entonces, muchas veces no es la ley o no es la justicia. ¿Qué hacemos nosotros cuando algo pasa? ¿Sí? Hay un Nassim Taleb, un libanés muy divertido a la hora de escribir, sacó un libro ahora, la semana pasada, que se llama, esto está auspiciado por él en este caso, Antifrágil. Y plantea un debate que es muy interesante, que es, si vos viste una estafa y no la denunciás, ¿sos estafador? Una pregunta, es un debate. Si vos viste que le mantieron el perro a tal y no hiciste nada, está bien, sos cómplice, sos menor, sos lo que fuera, pero ponete en lugar del estafado, del que le hicieron mal, ponete que a vos te lo hicieron. ¿Cómo te gustaría que reaccione otro si sabe que a vos te están estafando y no hizo nada? Contámelo. Bueno, y ahí yo creo que es el problema más social, más que político y más que de la historia. Sí, yo, si me haces esa pregunta así ahora, te digo que no, no soy un estafador, más allá de las responsabilidades que me caben. Es un punto. Para la ley, sos cómplice, encubridor. Claro. Si te agarran y lo sabías, sos encubridor. Depende, no voy a hablar ni en pedo, te agarré con 100 pesos. Estamos hablando de estafas que uno ve, uno sabe, hasta del gobierno, que el mismo gobierno a veces, desde lo que fuera, de este, del que... O muchas veces hay que evaluar el contexto y qué posibilidades reales tiene uno de denunciar. Por ejemplo, vos eras un soldado en la dictadura, veías cómo mataban y torturaban, sos cómplice, podrías haber hecho algo, no podrías, qué sé yo. Son situaciones límite muchas veces. Muy bien, es un debate. Es muy interesante, pero nos plantea nosotros qué está hacemos. Instalado el ¿y a quién te quejas? Quizás sea una comodidad. Intentó ser eso, un debate. Me gustó cuando lo leí y bueno, el libro y me generó lo mismo. Igual hoy hay modalidades de queja. Digamos, la gente sale a la calle. Sí. Desde cortar una calle y romperle el ojo a todos los demás. Y eso que es verdad, y eso que contabas de Brasil, empezó siendo como la primavera árabe. Empezó siendo por una reacción ante. ¿Se acuerdan? La primavera árabe empieza con un tunecino que se prende fuego vivo en una plaza porque había perdido el trabajo. Y eso generó la indignación del resto. En la de Brasil. Empezó siendo por el tema de la tarifa y después la protesta era la clase media, media. Porque vos tenías una sociedad que estaba acostumbrada todos los días a comer arroz, de repente empezó a mejorar un montón y ya comía 3 veces por semana pollo claro. Y 4 veces por semana arroz. Y le dijeron, ¿saben qué? Ahora va a ser 2 veces por semana pollo y el resto arroz. Y todo, no, este pollo era mi derecho. Claro. Desde el político dice, ¿de qué te quejas? Si antes te comía nada más arroz y yo te di pollo. Yo lo hablaba con Alman el otro día. El problema es... No solo, digamos, cuando le das acceso a un montón de cosas a esa gente, sino puedes mantenerle ese acceso que ya se acostumbraron a tener. Claro, pero a vos te pasa lo mismo en la vida. Obvio, cuando cambiaste sí. Un auto o lo que fuera, a la medida que vas progresando, el paso atrás no lo quiere dar. Pero ahí también importa el contexto. Hoy todos se animan a protestar mucho más que en 2001, cuando nadie protestaba, todos se callaban la boca y estaban dispuestos a hacer lo mismo por la mitad de la guita. Es que hoy te convocás por una red social. Antes, ¿cómo hacías para convocarte? No, pero digo, la realidad es otra. Hoy podés reclamar porque la economía funciona de una manera que te permite reclamar. Si estalla una crisis como en el 2001, ya el temor a perder lo poco que tenés. Funciona el miedo también. Muy bien. No, lo que yo te quería preguntar, me pareció interesante lo que te dijo Guasno fuera del aire, eso de la inflación en el mundo y en Argentina. Sí, es una rareza la inflación en el resto del mundo, salvo en la Argentina. Y Venezuela, decían. Venezuela, no, hay sí, 7, 8 países que tienen inflación de más de 2 dígitos. El punto es tratar de determinar la causa. Lo que no nos ponemos de acuerdo los argentinos es la causa de la inflación. Si estaríamos de acuerdo todos en la causa, sería fácil porque, bueno, lo vas y lo enfrentás y listo. En muchos casos, en otros países no existe inflación, Estados Unidos y demás, a pesar de que emiten mucho dinero, porque tienen mucha capacidad instalada ociosa. Hay desempleados, hay rutas vacías, hay empresas que tienen energía de sobra, hay sobre stock. Entonces, sube la demanda y los empresarios contentos porque pueden vender más. Entonces, en Argentina la diferencia que vos tenés es, aumenta la demanda porque incentivan el consumo, por asignaciones familiares, por aguinaldo, por extra, por lo que fuera, te incentivan el consumo, y si vos del otro lado no te sube la oferta, no hay más productos, lamentablemente va a precio. ¿Cómo se controla esto en los distintos factores? Uno, subiendo la tasa de interés para frenar el consumo. Tratar de frenar el consumo. Eso es lo que los economistas ortodoxos llaman, hay que hacer el ajuste. Uh-huh. Y dicen, no, yo este ajuste no lo voy a hacer porque frenar el consumo sería, en este caso, perjudicar a la gente. Pero bueno, de la otra manera, está sufriendo esto que es inflación. Generalmente las inflaciones, por libro de economía, se dividen de 3 causas que la pueden provocar. Quizás hay distintas vertientes, ¿no? Pero la primera es, la misma suba de salario, la misma mejora de situación económica hace que la gente consume más, y como la gente consume más, produce puja de precios. Repito, eso se solucionaría si la gente invierte más, si las empresas invierten más y oponen más productos en la calle. El segundo factor, que también puede pasar, es por la expansión de dinero. Como emiten, hay más pesos en la calle, la gente se los quiere sacar de encima y de alguna manera consume. En Estados Unidos está claro que eso no es, porque emiten, es el país que más emite y no hay inflación. En Argentina puede pasar porque en algún punto el que tiene pesos y ve que se desvaloriza por la inflación quiere tener un activo o no vender un activo, que es el tercer factor que voy a marcar. Hay muchas personas que tienen la mercadería en el negocio, o tengo la soja, o tengo el trigo, o tengo este activo. Y vos me decís, te lo compro, lo vendo, ¿y qué hago con la plata? ¿Repongo lo que tengo? No creo que reponga lo que tengo. Entonces prefiero no venderlo porque creo que va a subir más el producto que lo que vale tu dinero. Y ahí generas un estancamiento. Que es lo que muchos economistas llaman hoy estanflación. Que no crece la economía, pero encima tenés inflación. El punto en Argentina no se sintió durante mucho tiempo porque los salarios subían al ritmo de lo que subía la inflación. Entonces, bueno, está bien, me subieron 20% de salario, las cosas están 20% más caras. No es la sensación que tuvimos el último año, porque por las paritarias y demás, el aumento se empezó a dar ahora, pero de acá a junio no hubo grandes aumentos. Te firmaban, bueno, este año arreglamos 20 y pico%, pero te lo dan en cuotas. Claro. Y el comerciante, por más que lo obligues, el productor, haga, fabriques lo que fabriques, no vende a su costo. Por más que le pongas leyes, nunca nadie va a vender a lo que le costó. Le va a vender, como quiere seguir trabajando, va a vender al valor de reposición de la mercadería que te va a vender, si no se queda sin negocio. Entonces siempre va a preguntar, ¿cuál es el valor de la reposición? Si tengo que importar esta mercadería, no lo sé, porque no sé si me van a dejar importar o no. Si la tengo que importar, es en dólares. No lo sé, porque no sé si voy a conseguir los dólares. Entonces, por las dudas, te cobro el que creo que va a ser el valor de reposición. Y es ahí donde se llaman, y muchos economistas llaman, la expectativa de inflación puede ser peor que la propia inflación. Ahí no sé si cerré el comentario, sí, claro. Y se entendió. Cuando siempre se habla de inversión para contrarrestar la inflación, por ahí entra a tallar lo mismo que comentábamos recién sobre la corrupción en el Estado, pero el Estado argentino, ya que los privados no invierten, ¿no tiene capacidad económica como para invertir lo que los privados no invierten? Ese es el punto del gasto público que critican muchos. Argentina tiene un gasto público de 1.200 millones de pesos. ¿Pero lo invierto o lo malgasto? 100 millones en obra pública. El resto, no lo malgasta. El resto es subsidios a la energía. Si tuviésemos mucha energía, nos ahorraríamos 15.000 millones por año y ahí tendríamos. Bueno, lo de la política energética. ¿Hay corrupción? ¿No hay corrupción? ¿Hay inversión? Ahí afecta. ¿Sí? Desde ese punto afecta. Ahí te ahorrarías un montón de plata. Como tenés que mucho gasto social, y lo tenés que hacer, y no te queda otra que hacerla, y está muy bien que lo hagan, te queda poco para la obra pública. Eso lo debería hacer, no está mal que lo haga el privado. Tenés un factor más, que para la actualidad, para muchos es tabú, y para muchos economistas, escuché el otro día también en esta radio, para muchos es un tema terrible, yo lo defiendo, que es, para hacer obra grande a largo plazo, a 20 años, 30 años, está muy bien endeudarte. Eso se tiene que hacer con deuda. Es muy injusto que el que paga los impuestos hoy pague el 100% de una obra que él quizás no use. Si yo tengo que hacer una obra que es recién un puente, energía o lo que fuera, que los resultados reales los voy a ver en 10, 15 años, si yo lo pago con cash, lo está pagando el que paga impuestos ahí, hoy. Si lo hago con deuda, lo estiro por 20 años y lo van a pagar todas las generaciones que van a usar ese puente o que van a aprovechar la mayor energía o lo que fuera. Todos los países, tomar deuda no es una mala palabra, siempre y cuando la tasa de interés que estás pagando sea menor al resultado que te trae para lo que estás usando el dinero. Pero esto también en la vida personal. Vos decís, che, Claudio, me dan un crédito en el banco, ¿está bueno? Mirá, si vos con esa plata vas a hacer un negocio que podés pagar esa tasa de interés, que te produce un ingreso mayor a la tasa de interés, hacelo, no lo dudes. Si con esa plata vas a viajar, o con esa plata vas a gastar, o te vas a comprar ropa, vas a perder. A la larga vas a perder. El tema después es a quién le pedís la plata y a cuánto te la prestas. Porque últimamente se vio que se pedía. No se pedía y por reacciones la tasa en Argentina es muy alta. Entonces yo me decís, Claudio, ¿está bien que Argentina salga a tomar deuda? A esta tasa no. Claro. Pero para tomar plata en el mundo tenés que tener números creíbles o estadísticas respetadas. Eso es lo que le cuestiona. Caes en la mesa. Cuando respetadas, no importa si sean verdad o no sean. Pero si ya la gente no las respeta. Chau. Si yo no tengo indicador, si vos no tenés balance, préstame plata y después te digo cómo te devuelvo. Claro. No, manda. Y eso que Argentina nadie le puede discutir, y sobre todo al gobierno actual, su buena voluntad de pago, porque hasta ahora pagó siempre. Uh-huh. ¿No? La deuda la pagó. Lo que pasa es que, bueno, me acuerdo de un caso puntual, y es hace unos años aumentaron bastante los peajes para subsidiar la construcción, entre otras cosas, de un tercer carril en la General Paz. El peaje aumentó, no solo aumentó esa vez, sino que aumentó 17 veces más después. Uh-huh. Y no pusieron un ladrillo. Uh-huh. Para aumentar ese tercer peaje y esa supuesta obra pública. Ahí viene la parte que nos tendríamos que empezar a quejar. Sí, o quejar o no usarlo. Como agarrar y decir, no pago el peaje, qué sé yo. No, está mal lo que estoy diciendo, pero... Igual Estados Unidos tiene inflación. Para ellos... Es que... Digamos que es el único país que yo conozco porque voy todos los años. Digo, para ellos por ahí... Un café hoy cuesta un dólar más que hace 10 años y es inflación para ellos. Es que no es lo mismo que para nosotros. Su tasa de crecimiento y su tasa de interés está al 1% anual. La inflación también se puede definir en términos reales o no. Por ejemplo, Argentina creció al 7% el último mes. Está bien. Pero si tuviste una inflación de X, es relativo ese crecimiento. En Estados Unidos, por ejemplo, para que veas la inflación de Estados Unidos, hay un ejemplo muy divertido que es, un auto último modelo en el año 70 valía casi $3,000. Un auto parecido, último modelo, hoy en Estados Unidos vale $18,000. En términos, eso es lo que se depreció el valor del dinero en el tiempo. Vos ves una película, el Far West, lo que valían $10, $20, no es lo mismo. La plata obviamente se deprecia a un ritmo del 2 o 3% anual, que déjenme hacer un juego para tratar de tentar a los oyentes, si es que queda alguno todavía, y a ustedes, ¿por qué está bueno hablar de tasa de interés? ¿Por qué está bueno darle pelota a la economía? Si vos todos los meses agarrás, déjame poner una cifra, 200 pesos, y todos los meses ahorrás 200 pesos, ¿sí? 200 pesos, a fin de año vas a tener 2.400 pesos. ¿Está bien? 200 por 2, sí. 2.400. Si yo esos 2.400 los coloco al 10% anual y al otro año sigo ahorrando los 200 pesos, al segundo año voy a tener los 2.400 más el 10% de eso, que son 240 pesos más, más los 2.400 nuevos. Al otro año, más 400 y pico de pesos de interés. En 20 años, si vos haces ese ejemplo, en 20 años si lo desarrollás, vas a multiplicar. Si es al 10% anual, multiplicás tu plata por 4. Sí, en realidad terminás teniendo, si quieren hacer esa cuenta y realmente lo hacen y todos los meses ahorran 200 pesos por mes, llevalo una moneda constante, elegí, no sé, un activo, un bono del tesoro, un activo que mantenga valor más que el peso, en 20 años terminás teniendo alrededor de $100,000. Solo esa conducta, si invertís al 10% anual. Si en vez de invertir al 10, lo hago al 4 anual, que en un año no es nada la diferencia, pero en 20 años la capitalización de ese 4% anual hace que tenga la mitad de dinero. A veces preocuparse por uno mismo y decir, che, ¿yo qué hago con mis ahorros? En vez de colocarlo al 4, lo coloco al 10, bueno, termina eso. Déjame llevarte eso con el término de deuda, al revés. Yo soy deudor. Si confían en mí, y este ejemplo lo tengo bastante seguido, por ejemplo Uruguay. Confían en mí y me prestan plata al 4% anual. Si me prestaron $10,000 al 4% anual, en 20 años termino debiendo $20,000. Pero si me prestan $10,000 y no soy confiable porque de vez en cuando defaulteo, me van a prestar al 10% anual. Al 10% anual, en 20 años termino debiendo $61,000. Ser honrado es un buen negocio, porque a la larga pagás menor tasa de interés. En el largo plazo, la corrupción, el que salgas en el verás 5 veces, en el que te discutan, en el que no tengas buena reputación, porque a veces no pagas, etcétera, te termina costando mucho más caro que haciendo las cosas bien. Ese ahorro que vos decías de 200 pesos por mes, ¿lo planteaste como algo bueno, como algo positivo? Bueno, yo te digo, siempre los cargan a mis hijos, pero con mis hijos hacemos, de que ellos hicieron el bar mitzvah, ellos tienen, todos los meses, ahorran, siempre, o sea, no pueden consumir 2 gaseosas. Me traen ese ahorro, son 3, y todos los meses invertimos nosotros en acciones porque nos gustan las acciones. Siempre elegimos la misma empresa. Y compramos, a veces no va muy bien, a veces no va muy mal, a veces... Pero a la larga, yo siempre les digo que cuando ellos tengan mi edad, van a tener su departamento. Lo único que tienen que tener es la conducta y... Pero vos espero que no quiebre la empresa esa. Invertís en acciones, no tenés la guita ahí quieta. No, digo, porque si no... Reinvierto en un bono, en una acción... Si vos te quedás con la guita, depende de qué 10 años te tocan. No. Digo, si te tocan los 10... O en un activo, siempre el mismo activo. Nosotros siempre estuvimos tentados en cotizar una unidad de medida que se llame el metro cuadrado, que vos puedas cerrar en algo que valga metro cuadrado. Porque quizás, yo no tengo la plata para comprarme un departamento de una, pero ir ahorrando en metro cuadrado. Entonces, hay muchos productos que ajustan por el índice de la construcción, por el índice de inflación, por el valor del dólar, una moneda puede ser, una moneda de ahorro, que es lo que utiliza la gente generalmente, ¿no? Una moneda, porque es el camino más fácil que entiende. Pero a largo plazo lo que quise meter es el concepto de interés, ¿no? Que a la larga es mucho más importante el interés que vos obtenés que el capital con el que arrancaste. Está bien, sí, yo pensaba en, vos te pones a juntar guita, la dejás ahí juntando, digo, en los 10 años del 1 a 1, por ejemplo, salías ganando. Hoy perdiste como loco. No, sí, si agarrás a alguien que dijo la caja de ahorro, lo que fuera, en pesos. Claro, digo, es insignificante. Bueno, tenés que tener por eso un activo. Y vos dijiste que el auto costaba en Estados Unidos en los 70 $3,000 y hoy $18,000. Ni hagamos la cuenta acá. Ni la hagamos. No, bueno, obvio. Debe ser $1 en los 70 y 2 millones de dólares hoy. El poder de compra de $1 20 años atrás, pero en Argentina también, el poder de compra de $10,000 hace 10 años no tiene nada que ver con el poder de compra que tienen $10,000 hoy. en Argentina. Acá alguien pregunta y me parece interesante, ¿estás al tanto de este nuevo crédito que larga la ciudad? Sí, no los pormenores, pero sí leí. Sí, que... Por diario estoy enterado de eso. Que, o sea, que no tengo mucho más. ¿Cómo son, sabes? ¿Estás al tanto o más o menos? Según dice acá, es una tasa del 5% que se ajusta por inflación. Es un crédito, préstamos para vivienda. Cinco puntos más la inflación. Supongo que tomarán la inflación de la ciudad, o porque la ciudad empezó a sacar su inflación. Su propia inflación. Hay que ver si usa el INDEC o su índice propio. Si usa el INDEC, me parece muy barato. Si usa su índice propio... Me parece que es propio, me parece. Bueno, si es propio, en ese caso, te están prestando al 25 o 30% anual en pesos. Eso va a depender de lo que creas vos que va a subir o bajar la propiedad. Si va a subir o bajar. En pesos, para mí, la propiedad va a subir. En el término va a subir. En dólares, no. Pero en pesos, para mí, va a subir. Entonces, ahí es una buena alternativa. La cuenta que uno tiene que sacar siempre, desde el punto de vista si te conviene o no, ¿cuánto cuesta un alquiler y cuánto cuesta la cuota de hipoteca? Si ese número no es muy disparatado, te conviene toda la vida el crédito y tomar la hipoteca que pagar el alquiler. Claro. Esa es la cuenta, que en Argentina últimamente no estaba dando. En Estados Unidos esta cuenta es, pagar una hipoteca parecida vale $1,800 por mes y un alquiler vale 1,500. Y la verdad que mucha gente prefiere ser propietaria y por $300, claro. Claro, en México pasa lo mismo. Bueno, en Argentina esa cuenta estuvo muy dispar en los últimos tiempos y esa es la cuenta específica que hay que hacer. Compro la propiedad, me dan el crédito, tomo el crédito, ¿cuánto pago de cuota hipotecaria y cuánto me saldría alquilar? Si no es muy lejana, bienvenido sea. Gracias, al contrario, Claudio. Un placer. Claudio Suchovicki, economista en Doble o Nada. Son las 4:15 de la tarde. Hoy tenemos campeones, ¿eh? Campeones. Vi un cargamento recién. Sí. Que... helado. Creo que va a cambiar el pacto que hicimos de las 6:45 de la tarde. Pésate ahora, gordo, porque vas muerto. 4:15, campeones de helado en un rato. En Doble o Nada vamos con Joe Bonamassa. Stop. Up to you. You better stop.

La música en doble nada, esto era Zero Kill, la banda de Benito Cerati, el hijo de Gustavo Cerati, Automática Lunática. Antes habían pasado Bonamassa con Stop, Bonamassa que el 16 de agosto, en un mes, está tocando en Buenos Aires, en el Luna Park, y Gary Clark Jr., que estuvo hace meses acá en el Teatro Vortex con Don't Owe You a Thing. Vacaciones salvajes, la tribu se divierte, del 3 al 28 de julio de 2013 en Torres de Manantiales. Para estas vacaciones de invierno, Manantiales te preparó un programa especial donde toda la familia se sumará a una alegre tribu en la que la música, el arte, los tatuajes y los deportes te van a sorprender. Atrévete a experimentar acrobacias en tela, sumergite en Aquamundo, una experiencia inolvidable en la piscina climatizada del Club de Mar, deportes en la jungla. Además, habrá 4 comedias musicales de estreno al estilo Manantiales. Toda tu tribu se divertirá al máximo. Únete a la tribu y trae a tu amigo, lo invita a Manantiales. Por cada reserva contratada para estas vacaciones, Manantiales bonifica a un menor de 15 años. Entérate de todo en manantiales.com.ar o llama al 011-5432-4444 las 24 horas del día. Mar del Plata, mejor en Manantiales. Así que salís en los diarios con cara de toro campeón. Doble o nada. Son las 4:30, estamos con los campeones latinoamericanos de helado. Sí, Maximiliano Macarrones, Maximiliano, ¿eres tú? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola. Bien, bien. ¿Estás bien disfrazado de heladero? ¿Así sí, trabajas? Así trabajo. Sí, sí, sí, tal cual. Le da como otra prestancia, ¿no? Si viene alguien vestido así, decís, sí, este helado es genial. En cambio, si está en ojotas, decís, pero lo malísimo. Ya te vende ahí. La estás estrenando, la chaqueta. No, esta, ¿no? Esta la que usamos para el campeonato. Está impecable. Esta es la que usamos para el campeonato. Y siempre tiene que estar así. Esto caracteriza al verdadero maestro ladero, al verdadero artesano. Yo llego a vender. Si está todo chorreado, ¿no? No. Al final del día puede pasar, que bueno, después de estar trabajando. ¿Es un oficio que se estudia, maestro de ladero? ¿O es un oficio que se aprende? En realidad, es una tradición, viene mucho de transmitido generación a generación. Pero también se estudia, hay para estudiar. Hay mucho para aprender en lo que es balanceo de recetas, sí, hay mucho para estudiar. Para ser un verdadero maestro heladero hay que estudiar. ¿El helado que sale campeón es este? No, el helado... ¿O es el que vos preparás? En realidad el helado que salió campeón es en la Argentina, lo organizó AFADIA, la Asociación de Heladeros. Y bueno, el helado que salió campeón es un grupo de maestros heladeros que participaron conmigo. Fue Ariel Segeser y Patricio Sánchez, yo era el capitán del equipo. Y bueno, vinieron los equipos de Brasil, equipo de México, Perú y Uruguay. Bueno, fueron 2 jornadas de trabajo en las cuales se hacen diferentes pruebas. Y bueno, el jurado va evaluando, cada capitán de equipo evalúa cada prueba. Como ser alguna de las pruebas es una copa helada, otra es una torta helada. Todo siempre basándonos en el criterio del helado artesanal, del helado fresco, con productos naturales, materia prima de primera calidad. Yo te digo la verdad, no sé ustedes, de los pocos países que he visitado, ninguno tiene chance con Argentina en helado. No. Realmente Argentina, si es campeón en algo, es campeón en helado. Ni asado, ni fútbol, ni nada. En helado, Argentina, digo, de los países que conozco, al menos, sí, es imbatible. Los brasileños, Brasil, no tienen ni para arrancar. No, helado, no, Estados Unidos. Bueno, nosotros, gracias a la inmigración italiana, que vino mucho y se dedicó al helado, tenemos un helado de calidad... Estamos entre los 3 mejores del mundo. Lo que pasa es que a veces lo que nos falta es un poco de marketing. Pero la realidad es que desde AFADIA nosotros tratamos de la Asociación de Heladeros es de concientizar, de comer un buen producto, un buen helado, y buscar las heladerías con HA, que es el helado artesanal, que es el que hace el verdadero artesano. Es un helado fresco, hecho en el día, con productos naturales, algo rico, que hace bien incluso a la dieta diaria. ¿Hay heladerías que truchen eso? ¿Le ponen un HA y no sea real? Mirá, tratamos de que no pase. Pero te das cuenta, vas a pasar. No, exactamente, el cliente es el que elige y dice, bueno, acá pasa algo. Pero a veces puede pasar. Nosotros tratamos de como en la entidad, de tener un control bastante estricto en eso. Y con respecto a lo que hablábamos antes, junto con Italia y Alemania, estamos en, y los dice mucho, mucha gente que viene, muchos turistas que vienen a los negocios y todo, te dicen, la verdad que el helado de Argentina es espectacular. ¿Estuviste en Italia? Sí. Es bueno el helado en Italia. Yo no fui a Italia, no conozco en Italia. Es bueno. Y mira, conozco gente que viajó y me dijo que no es tan parecido al nuestro. Como que ya se han separado. Lo que tiene Italia es, se industrializó un poco más que en Argentina. Usan productos más semi-elaborados. Las frutas por ahí usan frutas. Pulpas de fruta o fruta concentrada. Trabajan menos los tanos. Nosotros todavía seguimos. Vamos al mercado central, elegimos la frutilla, elegimos el limón, exprimimos. Nos tomamos el trabajo de seguir haciéndolo como lo hacía mi viejo o algunos sus abuelos, como lo sigue haciendo mi viejo sigue en actividad. Pero la realidad es que en Italia se consigue buen helado. O sea, hay muy buen helado y aparte lo venden bien, como ellos, como el café, como la pasta. Los tanos son muy hábiles para eso, lo venden al mundo. Y nosotros lo que queremos lograr desde Argentina también es que, la verdad es que, bueno, posicionarnos fuerte con el helado artesanal, porque sabemos el producto que tenemos en todo el país, de punta a punta. Tenemos socios en la feria, hay socios de punta a punta del país, y la verdad es que vas a tomar un buen helado, tanto en Jujuy como en Santa Cruz, en el sur, hay buen helado en todo el país. Estamos con Maximiliano Macarrone, capitán del equipo de heladeros que ganó el último campeonato latinoamericano. Vos trabajás en esta heladería, es tu heladería. Es mi heladería. Es tu heladería. Mira, Podio. Sí, Gatman es cliente tuyo, vos lo reconociste a él. Sí, Marcelo, hace muchos años que es cliente mío. Después sale a correr. Elpodio.com es la página, 0810-333, el podio, 3576, esta es tu heladería. Mira, como consumidor de helado que soy, fanático del helado, y ellos te lo pueden certificar. Sí. Estoy entristecido por una razón, pero indignadísimo por otra. A ver. Entristecido por el valor del helado. No sé cuánto está el kilo en tu heladería. Nosotros estamos en 96. 96. Está carito, no sé, en las marcas más conocidas están en 100 y pico, 100. Algunos pasaron los 100. Sí, 105, 110. Pero algo que considero una puñalada por la espalda, una traición que no tiene perdón, es, ¿a quién se le ocurrió cobrar el cuarto más caro? Como fue siempre. Un kilo dividido 4. Claro, al peso. Hace unos años, el kilo cuesta 100, ¿el cuarto? El cuarto 30. O sea que, señor, si me compro 4 cuartos, me estás robando casi un cuarto. Se encendió la luz. ¿Quién fue el ladrón que tiró la primera piedra? La verdad es que no sé bien quién fue. Igual si supieran no lo diría. No, el tema es que, te explico, casi todo lo que es fraccionado es más caro. La verdad es que, como decís ¿cuántos años de helado en la Argentina tenemos? 100 años de helado. Sí, tranquilamente. Y bueno, esta es una costumbre que tiene 5. Durante 95 años fuimos felices. Sí, tenés razón. Te deben haber copiado de Italia, seguramente. No, yo recuerdo que estas cosas se inventan acá, ¿no? Se le ocurrió a una heladería y las demás fueron atrás, me parece que fue así. Sí, creo recordar que una lo hizo primero y después fueron todos detrás. Sí, claro. Tal cual. En lugar de copiar eso, sentí un dolor. Yo, bueno, te voy a ser sincero, esperé hasta último momento diciendo, bueno, voy a seguir, pero lamentablemente a veces el mercado, la comercialización, cómo te hace entrar sí o sí, porque bueno, lamentablemente es así, pero bueno, igual hay muchos socios nuestros de la Cámara que siguen con la política de 100, 50 al medio y 25 al cuarto, hay muchos heladeros que siguen con la política de... ¿El helado es caro? Porque bueno, están fabricando helado, preparando helado en un contexto inflacionario, ya sabemos qué está pasando en la Argentina con los precios, pero el helado con el tiempo se convirtió en un bien más caro de lo que era hace años. ¿Sabes qué? Creo que no. Hace mucho tiempo los heladeros comprábamos con un kilo de masas. Hoy las masas salen bastante más caras que el helado, pero el helado se convirtió, no sé si ustedes lo observaron, en un producto de consumo casi diría masivo. Hoy, antes era un gusto el helado. Hoy, lunes, martes, miércoles, todo el año. Entonces, dentro de todo eso hizo que si bien está caro, porque lógico, hoy el que gana tiene un salario de 4 o 5 mil pesos, le cuesta pagar 100 pesos un kilo de helado. Pero un cono de helado que sale 18 pesos, o por ahí dice un cucurucho, me sale 25, va con la familia, no es algo tan, porque hoy si tenemos en cuenta, está todo caro. Sí, no sé, yo sin ir más lejos, ayer pedí una docena de empanadas y me salió 96 pesos. Sí, no. Hoy por ahí no tenemos la verdadera noción de lo que es el billete de 100 pesos. Pero la verdad es que lo que sí veo es que el consumo de helado creció muchísimo. Y veo que también las promociones, ojo, el 2x1, todo eso también hizo que el consumo de helado creciera muchísimo. ¿Y en cuanto a materias primas hay? También hay, hay poca leche, se dice todo el tiempo, ¿eso les influye o no? No, ahora está pareciendo que va a haber problemas con la leche, están diciendo, pero la verdad es que todavía no hemos tenido problema con la leche. Hasta ahora estamos bien con la materia prima. Y me hiciste acordar cuando dijiste cucurucho de la tercera razón. Para mí el helado es un cuarto. Por eso me dolió tanto cuando el cuarto pasó a ser tan caro y casi que me impulsan a comprar un kilo siempre. Pebete, con un cuarto vos no arrancás. No, yo no hago nada por eso. Digo, me impulsaron a comprar un kilo siempre. Claro. Está bien. Pero el cucurucho, además de ser caro, yo creo que el que sirve helado en las heladerías sabe servir helado. La mayoría no sabe servir helado. Ahí está la gran tanga. Cuando yo te pago un cucurucho 18 pesos, 20 pesos, 22 pesos... y me servís el cucurucho y una bolita de helado encima, te quiero matar. No, generalmente quiero asesinar. En las heladerías artesanales con las bolitas no te lo sirven. En las artesanales, generalmente en la artesanal... No digo, perdón, no digo con la cuchara bolita, sino que te ponen un poquito de helado en lugar de servirte un buen helado, que estás pagando el helado más caro. Yo siempre dije, por lo menos en mi heladería, traté de que el cliente se vaya contento. La realidad es esa, si se va contento, vuelve. Si no, es un boomerang. Yo te puedo hacer una vez algo, o poner algo de mala calidad, o poco, o lo que sea, y no vuelve más. Entonces, la idea es al revés. Siempre, yo muchas veces le decía a los empleados: miren, que no vendemos joyas, o sea, sírvanle. ¿Hasta cuántos gustos das de probar si te voy a pedir? No, damos, sí, no hay problema. Sí, dos o tres, no hay problema. Sí, porque está el que te toma hasta el COVID, y dame de este, y dame una cucharita de este, y a ver este cómo es. La viejita del barrio. Sí, es verdad, más cuando salen los gustos nuevos, viste, claro, que van saliendo sabores nuevos constantemente. ¿Cuál es el último invento de ustedes? Y nosotros estamos ahora con un helado de peras al Malbec, con Dios, unas especias, con canela, clavo de olor. No, aparte, lo que tiene bueno es que no es a la crema, está hecho al agua. Y entonces no es un helado pesado, pero tiene una textura igual a cero a la crema y un sabor con las especias que es espectacular. ¿La crema del cielo es el peor gusto del mundo? ¿Coincidís vos? No, a mí me gusta. Es crema americana con colorante. Sí. No, pero eso cada vez, igual no, cada vez no hay más. Sí, cada vez está yendo. Los pibes como que se avivaron. Tiene mala política. Yo banco crema de cielo, banco pistacho. No, pistacho sí. Pistacho sí. Menta sí, granizada, a full. No. Menta granizada, limón y zambayón afuera. No, de la no, zambayón va, señor. Zambayón fundamental el limón y una naranjita ahí para cortar la crema. El limón es el lado más feo de todos. Estás loco. Te hago otra pregunta, sí. Maxi. Acá mencionan, no voy a dar la marca, pero mencionan una heladería que dice que es rica y barata. No estoy de acuerdo para nada con esa apreciación. No he probado todavía tu helado, Maxi, pero esa marca que mencionan acá es de cuarta. Pésima. Pero hay otras heladerías por ahí más de barrio que tienen muy pocas sucursales que funcionan hace mucho tiempo. Hay una que está en Munro y en Olivos, no sé si hay otra sucursal, conozco dos, y es muy barato y es muy bueno el helado. Muy barato, no estamos hablando de la mitad de lo que dijimos. No, me parece que debe estar en un 60 el kilo ahora, sí, por ahí 70, más, sí, 70 igual, el kilo. Creo saber a cuánto. Siempre fue barato, siempre fue muy bueno el helado. ¿Qué hacen? Tiene algunas características. Por ejemplo, no tiene delivery. No tiene delivery, es cierto. Otras características, quizás ahora yo hace mucho que no, si es la que voy a decir, quizás la plantilla de sabores es más acotada. Ahí. No sé si. ¿Cuántos sabores tenés vos, por ejemplo? Son 50, 52. Y debe andar por ahí. Y después apuntan a vender mucho. Mucho. O sea, esa es la idea. Apunta, es una política también acertada, ¿eh? Y el helado de buena calidad, sí, es la que yo creo. Sí, es bueno. Sí, además mejoraron el lugar, la estética del lugar. Antes era más heladería de barrio y ahora tiene una estética no tan linda como las primeras marcas, pero bastante mejor que es antes. Es que va todo de la mano. Claro. O sea, hoy la gente como que pide estar en un buen lugar, un buen producto, o sea, tiene que ser una combinación de todo, la verdad. Que me siento, estoy hablando de algo que sé tanto de lado. Lo que sí me parece que no entraron tampoco en esta del café, esta heladería que yo menciono. No sé la tuya si tiene además. La mía sí tiene. El criterio de mi negocio es un criterio más de todo el año. Le apuntamos a que el cliente, si no encuentra una cosa, encuentra la otra. Con la pastelería también. Pero hay muchos heladeros que siguen con la vieja, digamos, con la heladería de como era antes, helado solo, porque le rinde bien. Igual convengamos que se toma mucho helado en invierno ahora también, con lo cual Y hay otra que acá mencionan, que para mí también es muy buena, que igual tiene más sucursales y es un poco más cara, que es, empieza con D y tiene buen helado y no es tan caro como el helado de las marcas más conocidas. Es buen helado. ¿Cómo fue? A veces no te pasa o no les pasa. ¿Cómo tardaron tanto en darse cuenta que era un buen negocio poner café en la heladería? Digo, bueno, ahí parecía algo tan obvio. Ahí vino un poco la tendencia de Italia. En Italia ya funcionaba la heladería café. Es que llegó un momento en el cual hoy mantener un local abierto solo con un producto se hace difícil. O son casos muy poquitos los que tienen abierto todo el año solo con heladería. ¿Por qué? Venden mucho en realidad, y después para mantenerse hoy hay que también tener otra entrada, porque se le hace difícil al heladero solo con claro, porque bueno, vos podés ir, tomar un café, comes una torta, una galletita, y por ahí te llevas helado para tu casa. Claro, y dejaste tres gambas ahí en el heladero. Sí, obvio. Ese es un poco también adaptarse, porque también por ahí vienen y dos toman helado en la familia, otros dos toman café, claro. Toman chocolate, toman variado, depende. A ver si vos sabés, porque yo soy de Ramos Mejía y había una heladería gigantesca ahí sobre Avenida de Mayo, que en invierno cerraba y el mito era, no, se van a laburar Italia porque tienen sucursales allá. Y para mí no se iban un carajo. No, mentira. Pero era como, ese heladero que se va a Italia a laburar. No le daban vergüenza que decir, no voy 2 o 3 meses de vacaciones. Entonces claro. Decía, te voy a la heladería a trabajar. Qué ladrón. No, pero bueno, esas eran cosas, eran otras épocas. Ahora está abierta todo el año. Eran otras épocas que se trabajaba mucho. En mi casa había una heladería sola cuando yo era chiquitito, que además no fabricaba el helado, llegaban las camionetas con los tachos, y después se hicieron kioscos o librerías, digamos, para estar abiertos todo el año. ¿Sí? Si no, dejaban de vender helado en invierno y vendían, era kiosco. Ponían golosines. Sí, estoy hablando de una heladería muy de barrio de hace mucho tiempo atrás. Me parece que estamos perdiendo mucho tiempo acá abajo. Sí, hay 80 kilos. Estamos peleando, sí. Nos quedamos en los accesorios. Realmente. ¿Cuántas calorías tiene un kilo? El helado de. Mira, un helado de crema ronda más o menos las 180 calorías, los 100 gramos. Uh-huh. 190, depende de qué helado. Zamballón, por supuesto, que siempre tiene más. Y un helado de fruta, que lo único que contiene, no tiene grasa, contiene así azúcar. Ronda las 100 calorías, los 100 gramos más o menos. O sea que un helado. Hoy los nutricionistas lo están incluyendo en la dieta. Pero el mío, a mí me dio medio kilo de chocolate, puedes comer. Y los viernes. Los 700 gramos con lo que perdiste la apuesta son de chocolate. Por semana. Los viernes. Hoy es viernes. Medio kilo por semana. Leche, me vuelvo. Solo los viernes. Medio kilo el viernes. Pero por semana, ¿sí? Claro, sí, bueno, en una vez. Pero medio kilo de un solo saque. Sí, sí, sí. Ah, sí. Los buenos. Los viernes 4 y media. Hay gente que toma menos helado. ¿Se come o se toma el helado? En realidad se toma. Depende cómo seas la lengua, pero. Seas tonto. Ya está, te perdimos, Olmedo. Habla, vamos al aire, habla, por Dios. ¿Sabes que le sacas la chaqueta? Llamó Pergolini y dice que ese dulce de leche lo manden para el control. Que Pergolini no está, señor. No está, no mire. Pero mandó mensajito, WhatsApp, Skype. No tiene WhatsApp. Mario. Mensaje de texto. No tiene Twitter tampoco, así que no nos mientas. Estamos por teléfono. Vengan acá y aprovechen. Sí. ¿Qué es? Tenemos vainilla, frutilla al agua. Sí, maracuyá. Maracuyá. Dulce de leche y chocolate. Me hablaron, y Marcelo mismo me lo comentó recién, de un chocolate fantástico que tienen ustedes. Dijo que hay uno muy oscuro. ¿Chocolate negro? Chocolate negro. Chocolate negro. Con... Acércate al micrófono. Oh, perdón, sí. Con un mucho chocolate puro, de amargo, 100%. Amargo. Sí. Es como el chocolate amargo, digamos, el sabor sí, el chocolate tipo amargo. Black, ¿viste? Sí. Pero viste, lo ves y parece así como el micrófono. Sí, mejor que es negro. Y está muy bueno. Sos de los que vuelan con los nombres de los gustos. Viste que hay una heladería que dice Nocciolato di Pontenorti. No tanto. Que no sabe qué mierda tiene. Claro. Es como los chefs ahora, viste, claro. Que le ponen lluvia de vegetales. Claro, no. Tamiz de tomate. Acá mandaron un mensaje que también me provoca terror. Que hay una heladería que ya tiene un sabor auspiciado. Hay una crema. Ah, sí. Oh, sí, es verdad. ¿Cómo puede ser? Chico, digamos. Es la manera en que todo. ¿Todo? Está bien. Va a salir más barato ahora que tienen un auspicio, entonces, tienen un subsidio. Para catar helado, ¿está bien servirse de todo o es mejor ¿Cómo, ir ¿Cómo se cata? ¿Se cata el helado? Conviene ir sirviendo de a poco, o sea, tomando de a poco. Yo te recomendaría arrancar con el dulce de leche, la vainilla, ya que tengo las cucharitas. Sí, acá están. Sí, igual hay tiempo para probarlos a todos. Y después hacemos otra tanda. Pero la cucharita naranja. Dulce de leche y frutilla, ponen. Qué lástima, guasno. Que no podés, porque tenés el pesaje. Yo ya perdí. No voy a empezar ahora. ¿Dulce leche y frutilla? Sí. Genial. Después tenemos otra discusión siempre. Nosotros cada tanto nos juntamos a hacer asados y a compartir un momento de introspección. Y siempre pedimos helado. Gracias. Maximiliano de postre. Y la disputa es, yo digo lo mismo, pidamos 4 kilos, 2 kilos de distintos dulces de leches y otros 2 kilos de distintos chocolates. Hay un loco que está allá sentado, que me lleva la contra y quiere pedir fruta, y siempre queda la fruta sola. Para mí una fruta, para cortar la crema, siempre hay que meter un limón, una naranja. Sobre todo por un asado, ¿no? Sí. Digo, por alguna razón vos vas a una heladería y tenés 17 dulces de leche, 18 chocolates y el resto. Sí. ¿Son los sabores que más se venden o es un...? Sí, verdad. La gente va siempre al dulce de leche, chocolate, vainilla. ¿Cómo estamos? ¿Podemos? Muy bueno. Chocolate y dulce de leche, sí. Ya no te importa ¿Sí? nada, estás regalado, gordo. ¿Subiste, gordo? 300 más que hace un rato. O sea que ya 80, 200 estás. Regalado. ¿Qué hice? Nada. No. ¿Estás listo? Qué bueno que está. Bueno, sí, muy rica la forma. Bueno, a partir de ahora vamos a poner música y nos vamos a dedicar a tomar helado. Y sí, el dulce de leche, ¿te vienen de afuera a copiártelo, a preguntar la receta, cómo es? Porque me imagino que en cualquier lado debe gustar un helado dulce de leche, más allá que no esté la tradición. Sí, sobre todo, ¿vos sabés que en Italia el dulce de leche está causando furor también? Así que sí, es verdad, vienen a verlo. El dulce de leche, eso sí que nos caracteriza a la Argentina. El dulce de leche nos caracteriza eso. ¿Y pueden hacer un buen dulce de leche allá o no? Sí, se puede. Partiendo de la base de hacer dulce de leche, haciendo desde la leche, se puede hacer un muy buen helado de dulce de leche. Maximiliano, muchas gracias. Sí, campeón de helado, el equipo argentino, campeón latinoamericano. ¿Hay torneos mundiales? En enero estamos viajando a Italia. ¿Va el campeón de acá? Vamos nosotros. Sí, vamos. ¿No va a Brasil, por ejemplo? ¿O Brasil puede ir también? Brasil va también. Va a Brasil también. Más de paseo, lo brasileño. Sí, y va a México. Bueno, igual son 20 naciones casi que participan. ¿Cómo es la elección? Digo, ¿por qué estás vos como capitán? ¿Cómo es la elección del equipo argentino? En realidad, desde la Asociación de Heladeros y también con la Escuela de Pasteleros, que también participa de la organización, se tomó la decisión de ir buscando, nos llamaron y buscando, digamos, a ver cómo formar el mejor equipo para que nos represente a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Esperemos que en la parte del mundial es algo muy duro, porque Francia e Italia son rivales duros a vencer, sobre todo en la estética. Se hacen esculturas de chocolate, se hacen una escultura de helado, se trabaja el hielo, se hacen algunas cosas más visuales también, aparte de todo lo otro, pero es algo difícil. Y les cuento que mañana, la Asociación de Heladeros, mañana vamos a hacer una degustación en Acoiti y Rivadavia a las 2 de la tarde. Vamos a estar regalando helado. Estamos ahí. Muy cerca. Y en el Parque Rivadavia, seguro también. Así, entre las 2 y las 4 de la tarde vamos a estar regalando helado para que, bueno, la gente. La idea es esa un poco, que se vea la diferencia del helado artesanal. Con y no importa el frío, eso es una pavada que ya terminó el helado, se toma todo el año. Fíjate que países de mucho frío tienen un consumo muy alto. Nueva Zelanda, por ejemplo, tiene un consumo altísimo de helado y hace un frío bárbaro. Otra cosa que cambió también en Argentina para mí es la bebida fría todo el año. Antes, en mi casa por lo menos, era la bebida solo de diciembre a marzo, en enero o febrero. Bueno, sí, es verdad. No tomás una gaseosa natural por más que haga 2 grados. No, ni loco. Claro. Es verdad. Maximiliano, de nuevo, muchas gracias. El Podio es tu heladería. ¿Es esta única sucursal o hay más? No, tenemos varias. Igual ahora yo vengo más en representación de la cámara. Bueno, pero el helado lo puso el cámara. Podio, así sí, que sí, le agradecemos. Claro. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos. Manchate la chaqueta antes de ir. Elpodio.com.ar. Por favor, te lo pido. El teléfono es 0810-333-3576. Gantman es cliente, así que la recomendamos. Muchas gracias. Gracias. Campeones en doble nada, campeones de helado. El mejor campeonato. Si salen campeones mundiales, venimos. Vamos acá, vamos a estar acá. ¿Cuándo es? En enero del año que viene. Enero. Vamos con Boom Boom Kid, ya regresamos. Una entrevista a un verdadero campeón, presentada por los campeones del precio en Internet. Sion Internet presentó Campeones. Sion es Internet a 99 pesos. Debes acordar del jardín, nos echaron por eso, pero era tan dulce y especial. Significa Telecentro 100 megas, una familia feliz. Llama ahora al 3983-9999. Telecentro 100 megas. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. El sábado 10 de agosto, Vórterix Metal para todos, sexta edición. Rata Blanca con su formación original, Carajo, Orcas, Tren Loco, Plan 4, Beto Samarvide, Claudio Marcielo, Letal, Mastival, Renacer, Lorient, Boras, Caseta 4, Kamikaze, Rowek, Alacrán, Helker y más. Invitados especiales, Heavy Saurio. Tres escenarios más 12 horas a puro metal. Sábado 10 de agosto, Microestadio Malvinas Argentinas, Gutenberg 350, 12 horas. Vórterix Metal para todos, sexta edición, anticipadas en venta. El 24 y 25 de julio, la banda número uno del rock vuelve a Flores. Divididos. La aplanadora del rock vuelve a demoler el teatro con dos shows impresionantes. Divididos. 24 y 25 de julio en el teatro Rivadavia 7800 Flores. Anticipadas en venta. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunarse es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El viernes 19 de julio. Lucas Sativa vuelve al Teatro Vorterix. El Power Trio sigue presentando temas de su trilogía discográfica La Carne es Blanco. Lucas Sativa, viernes 19 de julio en el Teatro Vorterix. La Croce y Álvarez Thomas. Banda invitada, Parte Planeta. Anticipadas con descuento por Sistema Ticketek y en todos los locuras. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición julio. Las lecciones de Tiger Woods. Cómo recuperarse tras un gran fracaso. Si bien estuvo muy lejos de ganar el Abierto de Estados Unidos, vuelve a reinar entre los 100 deportistas que más ganan, con 78 millones de dólares al año. Entre los argentinos se destacan Messi, Agüero y Tevez. Además, al volante hablan el CEO global de Peugeot y el número uno regional de General Motors. Franquicias, ranking de las marcas más exitosas en la Argentina. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Pop Art Music presenta Zumbadores en vivo, viernes 19 de julio. La Trastienda Club. Entradas en venta en latrastienda.com y en Balcarce 460. Zumbadores en vivo en La Trastienda Club. Blair en el Quilmes Rock, 2 de noviembre. Preventa exclusiva, 3 cuotas sin interés y 15% de descuento para clientes BBVA francés hasta el 23 de julio. Entradas a la venta por tuentrada.com y llamando al 5533-5533. Quilmes Rock 2013. Para bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. Wildfire!

festival de música más importante del año. 12 y 13 de octubre, Estadio Geva San Martín. Muse, Aerosmith y más. Entradas en venta a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Socios, Club Personal y Club Arnet, 25% de descuento. Mastercard, tarjeta preferida. Seguinos en personalfest.com.ar y entérate de las últimas novedades. Organiza Félix Entertainment Group. Personal, cada persona es un mundo. Fin de espacio publicitario. Doble o Nada te invita a ser parte del programa desde el inicio mismo. Llega el concurso. Haz tu propia apertura. Doble o Nada, sir. Remixa o modifica nuestro tema de apertura y gánate un par de entradas para ver a Black Sabbath en la Argentina y un par de sorpresillas más. La cosa es bien simple. Entra en vortex.com, bájate todas las pistas de la apertura musical. Lo mismo a mí me da. Hace tu magia. Y después subí tu propia versión. El jurado de notables de Doble o Nada elegirá al ganador. Sensacional concurso. Haz tu propia apertura. Escucha Doble o Nada y entérate de los detalles. El miércoles por la noche en Costa Rica y Gurruchaga le robaron la cartera a Mercedes Montero. Era un bolso atigrado de colores negro y marrón. Lo más importante que quiere recuperar es su agenda de trabajo. Es una agenda de cuero negra, pesada, con muchos datos personales adentro. Si alguien la encontró tirada en la calle, que por favor la acerque a Vorterix en la Croce y Álvarez Thomas, la Croce 3455, a nombre de Cheque en Blanco. Una agenda entonces negra, que tenía muchos datos personales adentro, a nombre de Mercedes Montero. Si alguien la encontró, fue robada, que la acerque aquí a Vorterix. Muchas gracias. Soy un espía, un espectador. Doble o Nada. Qué frío me dio este kilo y medio de helado que me tomé recién. Sí, a mí también. Están los dos ponchados. Soy un corto todavía, no entiendo. Algo raro. Muy buen helado, sí, muy buen helado. Sí, un bolas. Cremor fundamental. Vamos a pasar lo nuevo de Jauría ya. Sí, después de esta sección, después de Espías con Gallo, vamos a pasar el tema nuevo de Jauría, anticipo de su próximo disco, es audio y video, ¿no? Sí, es video estreno, exactamente. ¿Es un video nuevo? ¿Sabemos si es un video del próximo disco o es un video del disco anterior? Es un video nuevo, exactamente. Un video nuevo, ok. Es un video nuevo el que vamos a pasar de Jauría en un ratito, cuando Gallo termine. Perdóname, seguramente es del disco que está... Que van a sacar, sí, sí, sí. Acá. ¿Dije que estaba muy bueno el helado? Sí. Estoy para un cafecito, sí. ¿Viste? Iván propuso. Estoy para un cortado. No, un. Una lágrima. Porque cortado. Un jarrito solo para mí. Un cortadito. Ahí está la prueba de Eruca. Ahí está Lula. Siempre me pareció que la peor parte de ser músico era cargar equipos y eso cuando arrancas. Cambio. Probar sonido me parece lo peor. Para mí, ¿sabes qué es lo peor? Prueba de sonido y el tiempo muerto hasta el show si te tenés que quedar en el venue. Pero además, no sé, me parece... Obviamente es algo que hacen los músicos siempre. Pero imagínate que hoy es tu día, hoy vas a estar tocando y tenés que 2 horas antes estar probando sonido, cansándote, cantando. Pero bueno, ahí está, Eruca probando sonido en Vorterix. Hoy tenemos transmisión, arrancamos a las 8 con la previa. Parte Planetas, la banda invitada, y después Eruca en vivo. La música que escuchaban recién en Vorterix, Airborne con Live It Up, y Catupecu haciendo Blitzkrieg Bop, cantado por Macabre en vivo. Vamos con Espías. Gallo. Sí, señor. Vamos a hablar de un hombre al que lo bautizaron el espía de Napoleón. Su nombre era Karl Schulmeister, como el arquero, ¿te acuerdas? Sí. Schulmeister. No, recuerdo. No lo recuerdo. Y trabajó para las tropas francesas de Napoleón a partir de 1805 y hasta 1809, más o menos. Es un tipo con una historia bastante extraña. Nació en Austria, en Baden, en 1770. Su padre era ministro luterano y lo convirtió en pastor, pero no pastor de una iglesia. ¿No te vas a peinado, vos no? Ojo, ¿eh? Tienes que dejarte la patilla. Con Beto, ¿eh? Es como todo hacia adelante. No tengo tanto para tirar, pero este también estaba medio flaco de pelo, ¿eh? Por eso. Está raleado. Puede ser, ¿eh? Beto, si estás viendo Vorterix, Después por influencia entonces del padre se convierte en un pastor, pero pastor de un hombre de campo, digamos. Y luego deja esa actividad y se transforma en un hombre de negocios y en contrabandista. Pero no solo traficaba bienes, sino que traficaba información. Y era muy hábil para disfrazarse, para convertirse en otra persona. ¿Cómo me gusta eso? Para hacerse pasar por alguien más. Y era una característica que empezó a utilizar con el mismo Napoleón. En 1805, Napoleón concentraba sus fuerzas en el Rin, preparándose para la batalla de Austerlitz, una batalla muy importante frente a los austríacos. Y mientras Napoleón estaba ahí organizando unos papeles, se presenta un hombre. Napoleón, medio sorprendido porque un hombre llegara solo sin anunciarse hasta su presencia, le dice: ¿usted quién es? ¿Qué tal? Mi nombre es Karl Schulmeister y quiero trabajar en los servicios de información de su ejército. Ah, un detalle, no soy francés. Napoleón lo mandó al carajo, le dijo: retírese. Y se dio vuelta y siguió con sus papeles, analizando cómo movilizar sus tropas y demás. Y al rato vuelve a darse vuelta, justamente, y donde estaba este pibe joven, de cara sonrosada y aspecto atildado, ve un viejo. Y Napoleón ya no entendía qué corno estaba pasando y le dice: ¿y usted quién es? El remisero. Soy Karl Schulmeister, el mismo que estaba hablando antes con usted. Se había disfrazado ahí. Genio. A los 5 minutos, nada más. Napoleón dijo: este tipo es bueno. Y lo llevó ante el general Savary, que era el capo del Estado Mayor de su ejército, y le encomendó que Savary lo utilizara como espía, justamente. Además, al ser austríaco, hablaba el idioma sin problemas, lo cual no era un detalle menor, porque para obtener información del bando rival le servía y mucho. Participó en unas cuantas misiones, voy a contar algunas nada más. La primera, donde el tipo demuestra que era realmente bueno, ocurre también en unos días antes de la batalla de Austerlitz. El ejército austríaco se replegaba de la ciudad alemana de Ulm, empujado por las tropas de Napoleón, que lo venían batiendo, y un soldado francés llega un día hasta las narices del barón Max von Liebrich, que era el comandante de las tropas austríacas, y le dice: mire, me quieren fusilar, y la verdad que yo no quiero morir fusilado, prefiero ser desertor, así que aquí me tiene, pregúnteme lo que quiera, que yo le comento todo de las tropas de Napoleón. Mac le creyó que era desertor y dijo: este me va a servir porque me va a contar. Y el desertor le dijo: ¿sabe qué? Las tropas de Napoleón no tienen moral, hay una interna muy grave, los generales están retirando las tropas para repeler esta rebelión que se está dando en la retaguardia, así que usted tiene que aprovechar este movimiento de las tropas y salir con todo el campo de batalla. Este desertor no era otro que Schulmeister, que se había disfrazado y que ganó la confianza de Mac, lo que le permitió estar a las anchas dentro del fuerte del capo austríaco. Y entonces el tipo iba con una libreta anotando y dice: bueno, a ver, este tiene cuántos soldados, y anotaba: baterías, tanto, fortificaciones están acá y acá. Y cuando recabó toda la información, tenía que salir obviamente del fuerte. ¿Qué hizo? Se fue a la morgue y se metió en un ataúd. Y esperó. 2 días después, cuando el cortejo fúnebre cazó las manijas y salió hacia el cementerio, ni bien trasponen las puertas del fuerte, Schulmeister le pegó una patada al cajón y salió corriendo hasta el lugar donde estaban las tropas del emperador Napoleón y le dijo toda la información que había obtenido. Mac, por su lado, convencido que las tropas francesas estaban en retirada para repeler la rebelión falsa que Schulmeister había contado, entró al campo de batalla con todo su ejército y se dio cuenta que estaba rodeado por un número mayor de tropas napoleónicas y lo hicieron cajeta. Así que Napoleón ahí mismo forzó la rendición de las tropas austríacas en Ulm, todo gracias a Schulmeister, que había hecho un acto de espionaje dentro del fuerte austríaco. En 1806, Schulmeister da otra prueba de temeridad, de arrojo, de inteligencia, porque se enfrenta a las tropas del ejército prusiano, que ya estaban prácticamente derrotadas, pero aún quedaban unas cuantas columnas que oponían resistencia. Schulmeister estaba en la vanguardia de las tropas francesas y frente a él tenía una columna de 700 hombres que no se querían rendir. Entonces, ¿qué hizo? Agarró 13 húsares. ¿Se acuerdan esos soldados? No sé si jugaron alguna vez a Age of Empires, ese juego de computadora. No. Bueno, eso era un tipo de soldado con una vestimenta particular y armas largas. Entonces tomó a 13 de estos soldados y cayó en la casa donde se alojaban los oficiales enemigos, que eran los que daban las órdenes. Uno de los soldados se queda afuera gritando órdenes como si el ejército de Napoleón estuviera ahí. Y acomodaba tropas imaginarias, porque no había nadie. Eran 13. Y los otros dos entran a la casa y le dicen, muchachos, están rodeados, ríndanse. Los oficiales austríacos, prusianos, escuchaban estas órdenes y dijeron, cagamos, nos rodearon. No, rindámonos. Y se rindieron. ¿Y eran 13? Eran 13 nomás. Obviamente, sin oficiales, los 700 hombres estaban entregados. Y así se rindió una columna de 700 hombres con 13 muchachos y uno que gritaba a soldados imaginarios. Todo había salido de la cabecita de Schulmeister. ¿Ves qué fácil que era? Obviamente era otro tipo de batallas y había menos conocimiento, ¿no? La inteligencia jugaba un rol fundamental. Y a Schulmeister le quedaba otro rol destacado en 1809, antes de que terminara las hostilidades con los austríacos. Había un cierto sector de las tropas austríacas que estaban esperando a un príncipe alemán, que eran aliados, para que pasara revista de las tropas, para que las alistara para la última batalla. Schulmeister se enteró de esto, y como también hablaba alemán, alquila un lujoso carruaje, con cocheros, lacayos, escoltas, todo, se mete adentro del carro y se viste adentro, y cuando llega a las líneas enemigas baja, convertido en un príncipe alemán de pies a cabeza, y toma nota, dice, bueno, esto hay que corregir, acá hay que hacer esto, acá hay que hacer lo otro, ustedes tienen que moverse así, ustedes tienen que moverse así. Terminó de anotar toda su información, se sube al carruaje y vuelve ante el general Savary y le dice, miren muchachos, los austríacos estos que quedan acá van a moverse así, tomen, confíen en el papel. Y el general Savary los hizo cajeta una vez más gracias a la información de Schulmeister, y que a los otros habían comprado el buzón. Para 1809, Schulmeister ya había sido nombrado comisario general de las tropas en el campo de batalla, o sea que tenía un cargo importante, y esto le permitió amasar una fortuna bastante cuantiosa, lo que le permitió comprar muchas propiedades. ¿No lo traicionó a Napoleón? No, sí, podría haber sido, porque siendo de origen austríaco, pero se ve que le caía simpático. Y el tipo ya había acumulado propiedades, tenía como un no llegaba a ser un castillo, pero era una propiedad muy importante en un campo. Cuando Napoleón ocupa Viena por segunda vez, ese mismo año, lo nombra comisario de la ciudad, también se desempeña ahí muy bien. Y finalmente, por influencia del general Savary, lo nombran director del servicio secreto francés, hasta que se retiró y se dedica a vivir en el campo, en sus propiedades. Pero en 1814, los austríacos, que todavía estaban con la sangre en el ojo, las tropas avanzan sobre Napoleón y separan un batallón de artillería que dice, nada, ¿sabes qué? No sabe dónde vamos, a la casita de Schulmeister, y la vamos a hacer con... y lo bombardearon hasta que quedó reducido a polvo, y Schulmeister tuvo que rajar. Cuando Napoleón es derrotado finalmente, Schulmeister también pierde todo lo que había conseguido, y de pasar de ser el espía del emperador, terminó en la pobreza vendiendo tabaco en Estrasburgo. Ni más ni menos, hasta que murió. Tuvo su cuarto de hora como espía exitoso, pero bueno, la derrota de Napoleón lo arrastró también a él. O sea que era tan creativo, debería haberse dedicado a estafar gente. Pero bueno, por lo menos conservó la vida. ¿Cuántos del tío? Uh-huh. Por lo menos conservó la vida. Hay unos cuantos libros sobre la historia de este personaje. Después, si quieren, lo podemos tuitear, porque la mayoría están en francés y algunos en alemán, lo cual complica la pronunciación. Pero es un personaje bastante interesante, de una época que no sé si hay mucho registro de espionaje, pero bueno, Karl Schulmeister, el espía del emperador, existió. Me siento mal. Mucho helado, Gordi. ¿Sabes que no tenemos una cara? Pero posta, creo que me abalancé sobre el helado en la velocidad. ¿Te diste una? Es algo que me pasa cuando tomo helado. Me dejo llevar por la emoción y... Es que te parece que lo vamos a comer todos nosotros. Y ahí... No es por eso, pero... ¿No? Sí, sobró un montón. Toda la radio tomando lado del podio. La locura. Finalmente vamos a estrenar el video nuevo de Jauría. Se llama Amigo Mío, la canción anticipo de lo que será el próximo trabajo de Jauría. Son las 5:30 p.m. Esto es lo nuevo de Jauría para todos aquellos fanáticos de la banda que lo estaban esperando. Un estreno de Vorterex, Amigo Mío, Jauría, lo nuevo en Doble o Nada.

La fiesta de rock de los viernes convoca a los mejores DJs. Andy Diedi Shay, Gabo Rossi, Mi Madre Era Una Groupie y los residentes Coco y JM. Además, los shows en vivo de Siamés y Los Peligros. Fiesta Rockstar. Niceto Vega 5542. Palermo, Hollywood. Vuelve el ídolo del rock de todos los tiempos, Bon Jovi. Presentando su nueva gira, Bon Jovi Because We Can Tour. 15 de septiembre, Estadio Único de La Plata. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. Bon Jovi nuevamente en Argentina. Ver bases y condiciones en www.bbvafrancés.com.ar. Mamá, estoy frustrado. Me cuesta hacer amigos y en la escuela todos dicen que soy raro. Papá, escúchame y por favor dame un consejo. Papá, escúchame, necesito tu consejo. Siento que quiero escapar, estoy frustrado. Y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado. Necesito que sientas como siento y entérate que si vos no haces nada, también sos parte. No el bullying. La solución comienza cuando los adultos se comprometen. Informate en www.sinohacesnadasosparte.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Este domingo, en Miradas al Sur, entrevista exclusiva al general César Milani, realizada por el periodista Ramiro Rearte. Milani cuenta cómo conoció al soldado Alberto Ledo, desaparecido el 17 de junio de 1976 en Tucumán. Ledo estaba en el batallón de ingenieros 141 de La Rioja, del cual Milani era su teniente. Miradas al Sur, este domingo, pedilo en tu kiosco. Vorterix se conecta con Sion. Fin de espacio publicitario. Auspicia Doctor Vive. Tiempos modernos. Para ser sincero, una frase que suena antigua. Sin embargo, vivimos en constantes tiempos modernos, en donde la tecnología manda y los cambios son continuos. Hoy por hoy, Internet, la telefonía celular y las redes sociales son los principales factores que nos modificaron la vida y el cerebro. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, antes recordábamos muchos teléfonos. Ahora solo tenemos que buscar en nuestra lista de contactos y claro, no recordamos ni nuestro propio teléfono. Otro ejemplo. Recalculando. Si usas el GPS, dejas de estimular el área de tu cerebro que maneja la estrategia. Jaque mate. La escritura y la ortografía también se modificaron significativamente. Las abreviaciones, los textos predictivos, la autocorrección y cientos de otros artilugios digitales te ayudan a no preocuparte de poner el acento correctamente. Escuchá estas conclusiones de un trabajo hecho por científicos escoceses que tomaron a dos grupos de estudio, uno que tenía Facebook hacía más de 12 meses y otro durante menos tiempo. Le hicieron un test de memoria y lenguaje y encontraron una mayor puntuación en los que usaban Facebook hacía más de 12 meses. ¿Por qué? Porque una persona usando Facebook tiene que tener en cuenta la nueva información de su amigo, así que usar Facebook deriva en aumentar la capacidad cognitiva de la memoria y el coeficiente intelectual verbal. Por fin una buena. En cambio, el Twitter te dañaría la memoria, ya que son actividades cortas y breves. Al basarse en 140 caracteres, no usamos la memoria ni la capacidad de lenguaje. ¡Ah! Otra mala. Los buscadores de Internet alterarían la memoria, ya que si confío en tener acceso a la información, voy a tener menor recuerdo de los datos, pero mayor fuente de información. ¿Eso es bueno o es malo? Google cambia la forma en que recordamos. Ahora no es el tema del contenido, sino cómo acceder a... Hoy, 21 horas. Educa Sativa. En vivo desde el Teatro Vorterix. Transmisión exclusiva a través de Vorterix Rock en conexión con Vorterix.com. La más alta calidad del audio y video para que lo vivas como si estuvieras ahí. Educa Sativa en vivo, porque el verdadero rock es tuyo. tarde lo que estaban escuchando era Linkin Park, Shadow of the Day. Tenemos entradas para el evento más importante del país a nivel anime, Anime Friends 2013. Hoy, mañana y el domingo 21, hoy, mañana y pasado, en el Centro de Exposiciones Miguelete, en San Martín, Parque Irigoyen, Avenida General Paz y Avenida 25 de Mayo. La convención del género más grande y de mayor convocatoria de nuestro país, contando con la participación de las marcas más reconocidas del mercado, más de 80 expositores y stands, los concursos de cosplay y karaoke más renombrados. 3 días de contenido constante en el escenario y áreas disponibles de Anime Friends. Shows, concursos, juegos, talleres, actividades culturales, gastronomía, exhibición y coleccionismo y hobby de todo lo relacionado con el anime y el género fantástico. Para más información, anifriends.com.ar, anifriends.com.ar. Tenemos entradas para los que llamen al 4966-8900, Anime Friends 2013, hoy, mañana y pasado. Doble o Nada te invita a ser parte del programa desde el inicio mismo. Llega el concurso. Haz tu propia apertura. Doble o Nada, sir. Remixa o modifica nuestro tema de apertura y gánate un par de entradas para ver a Black Sabbath en la Argentina y un par de sorpresillas más. La cosa es bien simple. Entra en Vorterix.com, bájate todas las pistas de la apertura musical. Lo mismo a mí me da. Hace tu magia. Y después subí tu propia versión. El jurado de notables de Doble o Nada elegirá al ganador. Sensacional concurso. Haz tu propia apertura. Escucha Doble o Nada y entérate de los detalles. Pueden seguir mandando sus aperturas de Doble o Nada. Tienen que ir al micrositio Doble o Nada en Vorterix.com, bajar las pistas de la apertura original y hacer su laburo. El laburo lo envían en formato MP3 a dobleonada@acción.com. Esta es una de las aperturas que nos mandaron en estos días. Es de Alejandro Borano. No, esta es la mía. Me parecía. Esta es. Dab. Entre los mejores, los seleccionados, los ganadores, además de sonar en la apertura de Doble o Nada. Vamos a sortear entradas para ver a Black Sabbath, remeras de Vitalogy. Estuches para guitarra, estuches para pedalera. Ahí tienen en Vorterix.com, estuche de guitarra, estuche para pedalera. La Nairobi ahorita. Sí, me da la sensación como que no coincide mucho la letra con el tempo de la música. No. Es, ¿no?, lo más difícil de hacer, meter la voz en tempo porque está en otro tempo, justamente. Está un poquito atrás la voz, aparte, en la mezcla. Sí. Quizás eso también. Ese efecto me gusta. Todos pueden participar, tienen que ir al micrositio Doble o Nada en Vorterix.com y se bajan las pistas. Después hacen lo que quieren, ¿sí? Le ponen el laburo que a ustedes les parezca. Y lo envían vía MP3 por mail doblenada@acción.com. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando esta semana de la ciudad del rock? Sí, lógico. Aparecieron algunas fotos del laburo que se está haciendo ahí en el parque de la ciudad, donde funcionaba Interama. Se va a armar esta ciudad del rock. El Quilmes Rock se va a hacer ahí, ya está confirmado. Las entradas se ponen en venta la semana que viene para ver a Blur, único artista hasta ahora anunciado. Las fotos son de Charlie Díaz Ascue, un gran amigo, gran fotógrafo. ¿Sí? ¿Lo conoces? Sí, sí, muy buen fotógrafo. Ahí se ve el laburo que están haciendo. Vieja maquinaria, ahí está la torre de Interama. Parece una garra demoníaca esa. El predio es tremendo, ¿eh? Sí, sí, gigantesco, ahí se van a hacer conciertos. Ese señor, ¿quién es? Gulliver. Gulliver, sí, que le entraba por el Opi. Sí. Nunca fui yo a Interama. ¿Nunca? Nunca fui a Interama. Déjame a Gulliver. Me da un poco de tristeza ver a Gulliver, sí, ahí, ¿eh? Sí, está tratando de huir y no se puede levantar. Yo fui cuando cerca de la inauguración, a los pocos días que había inaugurado y era como ir a Disney World, la fila. Pero que claro, había que hacer para entrar. Sí. ¿Esto qué es? ¿Algo que da vuelta y uno estaba en esa jaula, no? No, esto tenía colgado, ¿viste? Las casetas que vimos abajo recién y te hacía girar así. Hoy no subimos ni locos, estas, ¿ves? Igual siempre tuve entendido que esto terminado no estuvo jamás. Cuando lo inauguraron estaba bien. No, pero andaba todo, ¿eh? Andaba. La montaña rusa te subías, a la torre se podía subir. A la torre nunca subí, ¿ves? Pero no, se podía subir. Había una confitería arriba, claro, tengo entendido. Giraba. ¿Fue real lo que giró? ¿Llegó a girar? Yo no recuerdo si llegó a girar, creo que fue un mito eso. Sí, ¿no? Pero supuestamente giraba. No, qué pena me da todo esto, no sé por qué. Esperemos que quede transformada en una linda ciudad del rock para eventos de todo tipo. No solo recitales, lo hablábamos el otro día con el ministro de Cultura de la Nación, Hernán de la Ciudad, Hernán Lombardi. Ahí tienen una vista de la torre, caminos. Todavía no se puede percibir demasiado cómo va a quedar, pero por lo menos certificamos que laburar, están laburando. Hay un montón de gente, sí. Mira la pileta. ¿Era una pileta eso? No, una fuente. Una fuente. Hoy la hacemos pileta. Mira lo que es. Me gusta el bajo ese ahí, ¿eh? Esta es una de las aperturas que nos han enviado Alejandro Borano. La otra es de César Luis Pena, que le metió Motorhead. Con la pista nuestra. Sí. Maíz y limón para condimentar, ¿eh? ¿Esto qué? Puso el tema de Motorhead de Ace of Spades, un poco de la apertura y listo. Sí. Igual debe ser de difícil hacer esto si no sabes cómo. Para mí lo fundamental es tener una idea primero. Después tenemos a Diego, según me escribe acá Mili, Hilo. Está con Green Day, mirá, ¿verdad? Si quieres apostar, perder, ganar, lo mismo a mí me da. ¿Qué sé yo? No sé, se le ocurre mezclar cosas. Poniendo la mesa, el vaso lleno está. Están en dos tonos completamente diferentes, pero bueno. Una más tiene que tirar. Te puse en blanco y no podés respirar. La idea no es mala, pero es difícil. Muchachos, un amigo mío hizo un muy lindo documental del Parque de la Ciudad Nuevo. ¿Quieren que les pase el dato? Bueno, dale, puede llegar a ser interesante, ¿por qué no? ¿Dejarán tocar a La Renga ahí ahora? Ojalá. Sí, La Renga se debe un concierto en Capital. Lo que pasa es que para mí, es una opinión personal, ¿no? Pero los grupos que funcionan independientemente de los cánones habituales sobre los que se realizan los conciertos, a veces me parece que hay un dicho popular que dice: hacer caca más alto que la cola. Qué bien lo dije. No es lo mismo grabar y editar un disco que organizar un concierto para 100.000 personas. Y después la organización se les escapa de las manos. Y comienzan los problemas. Pasó con Alma Fuerte en All Boys. Sí. Ha pasado con La Renga. Ha pasado en su momento con Los Redondos. Es complicado. Es complicado. A veces es mejor asociarte por ahí con alguien que no te... No sé, a ver cómo ponerlo, que no te cae del todo bien. Pero que ya tiene experiencia a la hora de organizar conciertos, para que no existan ese tipo de inconvenientes. Alguien que te pueda dar la infraestructura. Exactamente. Total, tu independencia no la vas a perder por eso. Puedes obligarlos a contratar a tu gente, pero que te dé la infraestructura para poder hacerlo. Este es el último, ese... Sí, ¿no? ¿Este es el primero, el que más nos gustó? ¿Este es el último? Este tiene un poco de metal. Leonardo Arza. Ya nos estamos despidiendo. Tenemos Eruca Sativa hoy en vivo. Después del Grupo de la Muerte arrancamos la previa y eso de las 9:00, 9:00 y pico van a estar ya sobre el escenario. Lo que están viendo ahora en Vortex.com es Parte Planeta, la banda invitada, probando sonido. Lo mismo a mí me da. Le pasaron las pistas a Calamaretti para que se haga un mashup. Sabes que no es mala la idea, ¿eh? Para lo que pasa es que por Twitter no podés pasar todo esto. Necesitamos un contacto. No, pero le podemos mandar, lo podemos arrobar y mandarle un link de WeTransfer, por ejemplo. O el link que lo manda a la página y si él quiere se las baja, las pistas y listo. También. Claro. Pero André, podemos hacerlo, ¿eh? Sí, a partir de ahora empezamos una cadena de tweets a Calamaretti, 100 por día. Le mandamos hasta que nos... Los 151.596 seguidores de la cuenta de Vorterix le van a pedir a Andrés que haga un mashup con la apertura de Doble o Nada. Sí, nos vamos. Nos tenemos que ir. Pueden seguir mandando sus aperturas, sus ideas a doblenada@.com. ¿Estás bien? ¿Llegás? Creo que estoy mejor. Me clavé medio kilo de helado en 40 segundos. Un gancho al hígado de maravilla. Sí, sí, complicado, no, pero... La mirada está un poco más... Sí, está vidrioso. Nos vamos, sí, no hay canción, nada, nos tenemos que ir, porque tenemos el cierre de los viernes, así que nos despedimos. En un rato nos vemos, sí, estoy haciendo la transmisión de Eruca. Nos reencontramos en un par de horas y quedan con el grupo de la muerte en Vorterix. Beto, felicitaciones por haber bajado de peso. Beto Guasnela, ¿te vas a quedar a Eruca o te las tomas? Tengo que ir a cuidar a mi hijo. ¿A Lion in Love? Porque mi mujer se va de... ¿O de joder? De Garufa. Conotils, salen. ¿Garufa? De Garufa Conotils. ¿Qué quiere decir Garufa? Joda. ¿De joda? Lunfarden. Nos vamos, chicas. Hasta el lunes. Adiós. ¿Bailas?